Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 21 de junio del año 2020. Aquí, ¿qué le pasó a Sergio que le puso 2010? Está viviendo el pasado. Bueno, pero está bien. 2020, no 2010, don Sergio. Bueno... Dramático lo que sucede en nuestro país debido a la pandemia que azota al mundo entero. Algunos países han actuado con seriedad desde un comienzo, como lo hicieron a medida que las exigencias que producía la pandemia los obligaban. Otros, como Estados Unidos, Brasil, Ecuador, lo hicieron despectivamente, tratando de no dar importancia a lo que sucedía. Una gripecita, decía Bolsonaro en Brasil. Yo tomo un medicamento preventivo que se usa para la malaria, decía Trump. No me acuerdo el nombre, es muy raro. Y en Chile, como ya lo hemos dicho, un gobierno que sin disminuir en sí la gravedad, la trató de usar para mostrar que eran muy eficaces, haciendo creer que todo estaba bajo control, aunque para eso se debiera falsear cifras de contagiados y de fallecidos. Hasta ayer el gobierno reconocía 4.295 muertos en sus cuentas diarias. Sin embargo, la cifra que el propio gobierno reporta a la Organización Mundial de la Salud alcanza a 7.364. Y los contagiados ya llegan a 231.393, de acuerdo a la cifra de ayer. Hoy Chile se ubica entre los cuatro primeros países con mayor cantidad de contagios y muertes en la relación de contagiados por cada 100.000 habitantes. Desde el gobierno no se quiere reconocer que el hecho de manipular las cifras, que el tratar de hacer creer que todo se había controlado, fue lo que les llevó a decir que entregarían un carnet de recuperados COVID-19. Que buscaban el contagio de rebaño para que la población se inmunizara, algo que hoy no quieren reconocer, aunque existen las grabaciones de las declaraciones de ministros y subsecretarias. El viernes que recién pasó entraron en cuarentena nuevas comunas. Chile tiene hoy un 60% de la población cuarentenada. Grave, muy grave ha sido lo que nos ha hecho a los chilenos el gobierno que encabeza Sebastián Piñera. Como grave, muy grave, lo que está haciendo un sector de militantes de partidos de lo que en algún momento se ha llamado la oposición. Grave, muy grave, lo que sucedió en el Senado el viernes recién pasado cuando con votos de senadores y senadoras de la llamada oposición rechazaron un proyecto que permitiría ampliar el pre y postnatal que la propia presidenta del Senado, Adriana Muñoz, admitió a trámite por la urgencia que tiene el resolver la situación que viven las madres que han dado a luz durante la pandemia o esperan hacerlo en estos días. Es inadmisible porque la Constitución no lo permite. Tiene que ser enviado por el gobierno, cuestión que el gobierno no quiso hacer. Inadmisible porque es inconstitucional. Esto en boca de Juan Pablo Letelier, de Jaime Quintana y de Carolina Góis. Inconstitucional cuando los millones de chilenos que salieron a la calle a partir del 18 de octubre del recién pasado año pidieron a gritos nueva Constitución, obligando a la derecha, a regañadientes, a hacer un acuerdo para convocar a plebiscito para una nueva constitución. Increíble lo que sucede en nuestro país. Bueno, bienvenidos y bienvenida. Javiera, ¿cómo está? Gusto saludarla. Buenos días a todos y a todas, al panel, a Julio, a Hugo, a Patricio y también a los auditores de la radio. Perfecto. Ya nos comentará un muy buen artículo que escribió en una página, un artículo que salió publicado en el día de ayer, si no me equivoco, anteayer. Ya me olvidé. Muy bueno, sobre las joyas comunes. Muy bueno. Don Patricio Palma, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a todas y todos. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Amaneció bien? ¿Está en una situación confortable? Todo bien, pasando la cuarentena como hay que pasarla. Esto. Qué barbaridad, ¿no? No queda otra. ¿Y don Hugo Guzmán está por ahí ya o no? ¿O todavía no? Sí, claro, no sé si me escucha. Ahí sí. ¿Cómo está, Hugo? Gusto saludarlo. Bien. Qué bueno. Gusto de verlos a todos. ¿Alguien? ¿Quién comienza? ¿Don Patricio? Bueno, si usted me encarga esta honrosa misión. Bueno, yo me sumo a tu saludo a Javiera por su artículo de ayer sobre las joyas comunes. Hemos hablado bastante sobre las joyas comunes. Ella creo que hace un muy buen resumen de lo que ocurre en particular en una comuna, en Los Espejos, pero pensando en términos amplios, lo que es la solidaridad en Chile, que es algo que a veces se olvida, que es algo que de alguna manera es un enemigo de este modelo que busca el individualismo, busca la solución personal de los problemas en contra de la social. Y creo que la experiencia de las ollas comunes está nuevamente revelando que quedan aspectos muy relevantes de solidaridad en nuestro pueblo que se hacen presentes cuando es necesario. Así que yo celebro que Javier haya hecho este artículo poniendo de relieve lo que está realmente ocurriendo en muchos lugares y manifestando además un gran problema que es necesario resolver, que es simplemente, pero crudamente también, cómo se puede estructurar, cómo se puede desarrollar una cuarentena, un confinamiento en las condiciones de vida que tiene una enorme cantidad de chilenas y chilenos, que le hacen virtualmente imposible hacer esta cuarentena con la comodidad o con la facilidad que tienen otro sector de chilenas y chilenos que viven en otros lugares. Creo que este es un dedo en la llaga. Esta es la pregunta que no se han podido responder los gobernantes de nuestro país, las clases de élite, que al parecer conocen demasiado poco de lo que es la vida y las condiciones de vida popular en Chile, y en particular en las aglomeraciones de las grandes conurbaciones o ciudades, como se dice. Hemos conocido de lo que intentan hacer las organizaciones populares en las comunas que tienen menos recursos, más vulnerables, como se las llama ahora, de nuestro territorio. Y claro, todo lo que se muestra, todo lo que se conoce y todo lo que debieran conocer los sectores de élite de nuestro país indica que si no se produce un flujo de recursos realmente significativo, realmente importante hacia esos lugares, la cuarentena no será posible y por lo tanto, pese a las medidas que se adopten, será muy difícil que se logre frenar esta virulencia de los contagios que estamos viviendo en las últimas semanas, en los últimos días en particular, que llevó al sinceramiento de las cifras de fallecidos en el día de ayer, lo que provocó, claro, conmoción pública por la ubicación que tiene el país hoy día en los rankings que desgraciadamente se hacen de los que van ganando o perdiendo en esta competencia. Qué brutalidad lo que ocurre con los medios de comunicación que presentan la muerte como parte de un ranking en el cual se coloca a alguien en el primer lugar, a alguien en el segundo y así. Esto no es una carrera por obtener medallas. El que saca una medalla en esto está revelando una cosa terrible. Entonces esto que nos estemos acercando al top del ranking está mostrando lo que realmente somos. A propósito de esto, yo quisiera colocar un tema que me parece relevante en la discusión más allá de la pandemia. Y es que hubo un dictamen de una corte de apelaciones en Antofagasta esta semana que declaró finalmente que una poseedora de fondos en una AFP debía recibir de vuelta sus fondos acumulados durante largo tiempo, porque esos fondos le pertenecen. Fíjense lo que en nuestro país tiene que pronunciarse una corte de apelaciones, la segunda instancia más importante de la justicia chilena, para que se reconozca algo que nos han estado diciendo durante los últimos 30 años, que los fondos son nuestros, que los fondos le pertenecen a los cotizantes. Sin embargo, tiene que haber un dictamen judicial para que finalmente esto se haga patente, se exprese y desate el escándalo que hoy día se refleja en los editoriales de los medios, que dicen: horror, ¿qué puede pasar si esta disposición de una corte de apelaciones se generaliza? No cabe duda que va a llegar al Supremo. No está claro cuál va a ser el resultado final, pero qué bueno que finalmente una corte de apelaciones haya cortado por lo sano y haya declarado el derecho de las personas a disponer de sus fondos. Por cierto, quedará abierto el problema de qué pasa con la jubilación de esa persona que recibe sus fondos de vuelta, fondos que le son propios, que le fueron descontados de sus trabajos durante muchos años, 20 o 30 años de trabajo. Eso está abierto y nos lleva a la discusión de cuál debe ser el sistema de seguridad social que el país necesita. Pero el fin de esta dramática ilusión de que se tienen fondos de los cuales tú no dispones y que muchas veces no alcanzan a financiarte una jubilación, en condición que necesitas esos recursos para poder vivir ahora y no en 10 años más, creo que esta situación pone las cosas en otro momento, en otro lugar. No me extraña la reacción mercurial de hoy día, no me extrañan las declaraciones que han hecho ejecutivos de la AFP y de las sociedades que de alguna manera administran la producción en Chile, porque claro, se acaba el pituto, se acaba la teta de la cual se nutren las empresas para tener un crédito barato que después a uno le prestan a otra tasa de interés más cara y que llevan a que todo el mundo esté endeudado. Sobre todo, Patricio, para ratificar lo que tú estás diciendo, cuando la propia profesora, que fue la que puso este requerimiento ante la justicia, está recibiendo una jubilación después de 35 o más años de trabajo de solo 160 mil pesos mensuales. Así es, una jubilación que está bajo el límite de la pobreza en Chile. Claro. Entonces, trabajar 35 años para que con tus fondos te den una pensión que no alcanza a financiar tu pobreza es el contrasentido de este sistema que tenemos en el país. Creo que ha sido por eso muy importante el fallo de la Corte de Apelación. Y para terminar, claro, yo creo que son tres los grandes problemas que el sistema neoliberal en Chile impuso a sangre y fuego durante un periodo muy largo y que hoy día empiezan a verse por la mayor parte de chilenas y chilenos como los asuntos que torturan la vida cotidiana. Uno es la educación, que continúa siendo una educación que discrimina brutalmente, porque no todos pueden llegar a cualquier parte. No es cuestión de inteligencia, no es cuestión de esfuerzo, es cuestión también del lugar en que naciste. Una educación pública que no tiene todavía el sesgo necesario para que sea realmente pública, de calidad y universal. Con esto no estoy diciendo que todos tengan que ser profesionales universitarios, pero tienen que tener una buena educación. Lo que estamos viendo en esta pandemia que estamos viviendo es que la educación deja mucho que desear en nuestro país. Ese es el primer asunto. Segundo, la salud pública, que sigue siendo el pariente pobre de la salud privada, y solamente esta crisis lo pone de manifiesto. Por cierto, agradecemos los esfuerzos que se hayan hecho por proporcionar la mejor salud posible en un momento de pandemia como este. Pero claro, aquí queda de manifiesto que hay clínicas para unos y clínicas para otros, que hay recursos para unos y para otros, que los recursos que los más ricos ponen para un servicio de salud son los que se eluden del servicio de salud pública que va para todos. Entonces el tema de la privatización de la salud es el segundo gran tema que el neoliberalismo cambió en nuestro país. Y bueno, educación, salud y seguridad social son los tres temas que el sistema neoliberal privatizó en beneficio de unos pocos, en perjuicio de los muchos, y que hoy día empieza a ponerse de manifiesto que son grandes banderas de lucha por las cuales tenemos que pelear para mejorar la situación de vida en nuestro país. Bien, don Hugo Guzmán, usted. Sí, mira, yo quería partir con dos cuestiones que no tienen que ver directamente con la contingencia, pero sí con el periodo que se va a prolongar en nuestro país de crisis sanitaria, crisis social, y voy a hacer referencia a un artículo que escribió Silvia Aguilera, que es directiva de la editorial LOM. Escribió un artículo en el periódico El Siglo, donde planteó el rol que debe y está jugando la cultura en esta coyuntura, en este periodo que estamos viviendo. Básicamente ella lo define como un soporte ineludible para poder encarar la nueva realidad que se está viviendo. Y en esto, bueno, habla de los creadores, escritores, compositores, cantantes, poetas, incluso artistas plásticos, que están desarrollando todo un esfuerzo, la gente del teatro, para estar básicamente ahora por plataformas virtuales, lo cual requiere, por cierto, un cambio no solo de parte del mundo de la cultura en relación a cómo presentar sus creaciones, sus obras, sino también a quienes somos receptores de aquello. Y cómo desde el Estado, lo señala Silvia Aguilera en el artículo en El Siglo, ella es, como decía, directiva de LOM Editores, cómo el Estado prácticamente está negando los recursos al sector cultural. Fíjense que se mantiene esto de los concursos para poder obtener fondos, para poder obtener financiamiento. Uh-huh. Y bueno, una serie de prácticas que primero no dan cuenta de la nueva situación que está viviendo el país, pero al mismo tiempo que sigue discriminando y sigue creando una situación bastante precaria para la gente dedicada al arte. Decir que en este contexto el diputado Boris Barrera presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que aumente el porcentaje de música chilena en la radio y la televisión, con lo cual podrían también por esa vía haber más recursos para la gente dedicada a la música chilena, y que está teniendo el rechazo absoluto, primero de los sectores conservadores y segundo del propio gobierno. Y lo otro que quería señalar, que es una entrevista al analista internacional y periodista, escritor también, una entrevista en El Siglo a Raúl Sor, donde él plantea que es probable que una de las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo es que el Estado, a nivel internacional, el Estado vuelva a tener un mayor protagonismo en todos los países. O sea, él apunta algo que lo han dicho otros analistas en relación a que esto ha demostrado que el debilitar los sistemas estatales, específicamente en cuestiones como el sector de salud, el sector de educación, el sector de infraestructura, al final demostró que termina afectando a la población, termina afectando a nuestros países, y que se viven situaciones de mucha complejidad para poder enfrentar casos como la existencia de una pandemia o de situaciones de salud muy, muy complejas. Esto también yo creo que lo quería comentar, porque me parece que esto tiene que ver con lo que algunos han llamado el debate del término de la crisis. O sea, finalmente, ¿qué va a pasar cuando termine esta crisis? Vamos a seguir, se habla mucho de que el mundo va a ser otro mundo. Pero bueno, eso va a tener que expresarse de manera concreta en cuestiones tan determinantes como el rol, el papel del Estado. Quería señalar esas dos cosas que van más allá de la contingencia, pero creo que son necesarias, es necesario ya establecer una reflexión, estar mirando hacia allá, sobre todo cuando estamos a dos meses de que, si es que no hay alguna variación por la crisis sanitaria, hasta ahora estamos a 2 meses de iniciar la campaña por el plebiscito, por el apruebo o rechazo de nueva constitución, que tiene que ver con estos temas, que tiene que ver con cosas estratégicas, porque aquí se habla del cambio de estrategia del ministro de Salud, eso está bien, pero tiene que ver con una coyuntura. Pero hay un tema de estrategia mayor, a la cual intelectuales como los que yo mencionaba ya están apuntando. Bien. Y brevemente sobre la contingencia, muy brevemente señalar, por cierto, cómo ya nos acercamos a la cifra real, más transparente, de que son más de 7.000 los compatriotas fallecidos por la COVID-19. La situación dramática en la región metropolitana, donde la mayoría de las comunas no han logrado, han mantenido más bien la movilidad en un 60 o hasta un 70%, lo cual significa que no está surtiendo efectos de las cuarentenas. El informe de la Universidad Johns Hopkins, donde que se pone a la región metropolitana como la cuarta urbe a nivel mundial con más contagios. Solo nos ganan, entre comillados, Nueva York, Moscú y Sao Paulo, que además tienen mucho más población que la nuestra. Y un informe que salió, que a mí me parece tiene que ver también con el efecto de la crisis social, en cuanto a que el 47% es un informe del Banco Central, en cuanto a que el 47% de las empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo declararon que finalmente van a despedir a sus trabajadores, casi la mitad. O sea, casi la mitad de las empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo finalmente no van a proteger el empleo, van a despedir a su asalariado. Este es un informe del Banco Central, y que por cierto ya va, eso está concretando la cifra de 2 millones de cesantes en nuestro país, que podría aumentar. Bien, Hugo, te agradecemos. Javiera, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? No la veo. ¿No me ve? No, ahí sí, pero ahora la veo, por supuesto. Ahí sí. ¿Cómo estás? Dejemos mi comentario para después, porque tenemos a nuestro invitado ya está aquí conectado. Perfecto, perfecto. Démosle la bienvenida entonces al senador Juan Ignacio Latorre, quien es senador por Revolución Democrática en la quinta región de Valparaíso, la circunscripción sexta. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos ustedes con quien compartimos este espacio y a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Por supuesto, a nosotros nos interesa mucho conocer su opinión, sobre todo porque está en un lugar que es bastante neurálgico de la vida política del país, el Senado de la República. ¿Cómo ve usted la situación de la política del país en relación a los temas que nos están rodeando, que es una pandemia, pero junto con la pandemia los problemas que la población está teniendo y con la cual a veces las resoluciones del Parlamento no se ajustan, como esto de la famosa rechazo a la ley a la propuesta de ley de pre y postnatal? Así es, sí. Mira, a mí me pasa todas las semanas convivir con sentimientos de mucha frustración, ¿no? Y de impotencia también, porque dicho así muy honestamente, yo creo que hay bastante desconexión del mundo político, parlamentario. No quiero generalizar, no quiero decir que todos, porque no es así. Hay en todas las bancadas hay gente, yo creo, que está muy conectada con el sufrimiento del pueblo, con lo que está pasando y con lo que deberían ser las prioridades, las verdaderas prioridades. Pero, por ejemplo, la semana pasada, dos ejemplos. Uno es el postnatal de emergencia, que es una brutalidad, y cómo la propia oposición no respalda a la presidenta del Senado, que había declarado admisible el proyecto, y hay 4 senadores que dicen no, esto es inadmisible, y una serie de argumentos francamente, yo dije, fariseos, digamos, medio leguleyos, porque además es una interpretación, es muy interpretable el tema de la admisibilidad. Pero en el fondo no te conectas, no empatizas con el sufrimiento, con la angustia de miles de familias, de mujeres que lo único que quieren es extender unos meses, además en este periodo de invierno, el postnatal para cuidar a sus hijos, cosa que ya existe un fondo, o sea, no es crear otro fondo nuevo, ni es aumentar el gasto público, ni nada de eso, sino que ya existe un fondo y es extender el beneficio laboral. Algo tan básico como eso. Y en el fondo era declararlo admisible para que se siga tramitando, ni siquiera era aprobar o no el proyecto. Entonces uno no entiende esas cosas que ocurren. Y lo otro, cómo se apuró el gobierno y fue una moción parlamentaria transversal, pero que el gobierno le puso urgencia a este proyecto que aumenta penas a quienes infringen las cuarentenas, ¿no? Y eso se vota antes, con premura, y el gobierno además lo promulga rápidamente, mucho antes de que estuviera, por ejemplo, aprobado o ya en marcha, en implementación, el ingreso familiar de emergencia 2.0, que aumenta algo los ingresos a la gente, 100.000 pesos por persona, 400.000 pesos por hogar de 4 personas, bueno, igual sigue siendo insuficiente, bajo la línea de la pobreza, pero es un aumento respecto al IFE 1.0. Entonces, pones la mirada punitiva, represiva, que finalmente va a castigar a los más pobres, a los más excluidos de la sociedad. Ellos son los que van a arriesgar el llegar a la cárcel. Los más ricos pagan la multa, hay un aumento de multa, eso sí, pero igual, en el fondo es una mirada punitiva que buscaba dar señales que sabemos son inefectivas. Esto es populismo penal y un apoyo transversal a aquello. Entonces, la verdad es que hay mucha frustración en cómo se aborda la pandemia, las prioridades, la desconexión con lo que deberían ser las prioridades sociales en el fondo de la gente. Patricio, Hugo, ¿quién? Sí, bueno, un gusto saludarlo, senador. No habíamos tenido su presencia en este programa, así que nos alegra mucho contar con usted hoy día. A propósito de lo que estaba recién señalando, una pregunta que va un poco más tal vez al fondo del asunto. Da la impresión de que el gobierno se encamina a que, de alguna manera, el sistema tenga más y más elementos punitivos, más y más elementos de control sobre la población. Y esto está pasando un poco colado, digámoslo claramente, en medio de una situación tan compleja como la que vivimos con la pandemia y otras. Es decir, hemos conocido, junto a lo que usted señalaba, otros proyectos que se han puesto en la mesa y que prácticamente pasan colado. Estoy hablando del gran proyecto de urgencia de la inteligencia, que realmente es un proyecto muy preocupante y que conoce muy poca gente, pero que al final va a permitir que el gobierno intervenga directamente en la organización social, por métodos que hasta ahora se reservaban a la delincuencia pura y clara, como el caso del narcotráfico. Es decir, vamos a tener informantes encubiertos en todas partes. Bueno, le agregamos las nuevas disposiciones respecto de la militarización posible en la educación, que también es bastante serio. Y esto pasa en medio de una crisis que tiene preocupado a todo el mundo, a toda la población, por cierto, por subsistir. Entonces me gustaría su opinión respecto de a dónde está conduciendo esto, en un momento en que necesitamos pensar en la nueva constitución, que es un deseo que acreditó mayoritariamente el pueblo de Chile. Sí, tiene mucha razón. Yo creo que en medio de la pandemia el gobierno se aprovecha para avanzar en sus agendas en muchas áreas. Y un área importante y preocupante es toda la relacionada con la seguridad, con la inteligencia. Recordemos tal proyecto también de infraestructura crítica, de que los militares cuiden infraestructura crítica, que esto era un debate que venía desde el estallido social. Ahí lo pusieron en tabla y ahí lo empezaron a tramitar y ahora lo quieren sacar. Este proyecto de inteligencia que cambia la inteligencia del país. Esto, recordemos, esto tiene una historia un poquito anterior, o sea, no fue un proyecto presentado ahora, sino que fue un proyecto presentado después del asesinato de Camilo Catrillanca y después, obviamente, de todos los escándalos del caso Huracán, recordemos, que eso fue en el gobierno anterior, y algún otro caso que se me olvida ahora, pero en el fondo fue cuando lo presenta el gobierno, esos fueron los argumentos, de decir, acá necesitamos modernizar la inteligencia, cambiar la inteligencia respecto a lo que hay, porque claramente ha fallado la inteligencia. También el otro argumento que daban es... Sí, no, pero el proyecto ya lo habían presentado, pero fue un debate que se instaló también en el Senado en su momento, para el contexto del estallido social, la gran pregunta de quién quema los metros, ¿no? Hace estos esta quema simultánea, sistemática de metros, que surgen muchas hipótesis, pero el fondo claramente devela que nuevamente que la inteligencia actual, real, es muy precaria, digamos, de mala calidad, no sabe anticiparse a fenómenos complejos, bueno. Y lo que dice usted, la persecución a dirigentes sociales, líderes sociales, esto ya el pueblo mapuche lo sabe hace mucho tiempo en democracia, digamos, o sea, los presos políticos mapuche vienen, y estos han sido gobiernos de todos los signos quienes han utilizado la inteligencia para perseguir dirigentes mapuches que se oponen a las forestales o a proyectos hidroeléctricos, etcétera, y los meten presos, y allanamiento y persecución, y eso ya se venía aplicando en Chile en los últimos 30 años sistemáticamente, ¿no? Pero claro, ahora se puede extender y de hecho esa es la preocupación a otros movimientos sociales, ¿no? Trabajadores, profesores, ANEF, movimientos ambientalistas, secundarios, universitarios, etcétera. Entonces, y el peligro de la falta de control democrático en el fondo, ¿no? Hay un excesivo poder nuevamente en este presidencialismo que tenemos en Chile, y además, si esto se aprueba durante el gobierno de Piñera, hay un excesivo poder que tiene el presidente de la República para el diseño, la implementación de la inteligencia con mucho arbitrio y con poco control democrático. O sea, el Congreso tiene que conseguir un cierto quórum de 2/3 para llamar a rendir cuentas. O sea, en el fondo hay poco control democrático. Y bueno, y ahora el gobierno además aprovecha este contexto de pandemia para ponerle urgencia a esos dos proyectos, el de infraestructura crítica y al de la modernización de la inteligencia. Ahí está en la Cámara de Diputados, la oposición ahí sí ha habido una buena articulación a nivel de las bancadas de oposición y de la Comisión de Defensa, pero el gobierno sabemos que va pinchando votos, digamos, va pinchando votos, algunos descolgados, y así es como ha ido aprobando prácticamente todos sus proyectos relevantes. Usa dos sistemas. Uno es todos los medios de comunicación por arriba le dan fuerte, como instalan la necesidad de avanzar en esos proyectos de ley, y por abajo en lo legislativo van pinchando votos, digamos, de esta oposición fragmentada, dividida, sin convicción unitaria, sin unidad de acción, digamos. Y a veces una bancada, a veces otra, a veces son los independientes, ahí van pinchando votos necesarios para aprobar sus proyectos, y esa es la estrategia que han seguido hasta ahora, con todos los ministros, los SECPRES que han pasado. Blumel, cuando fue SECPRES, usó lo mismo, Alvarado fue subsecretario, ahora vuelve Alvarado y es ministro. O sea, esa estrategia y esa muñeca la tienen, digamos, y la conocen y saben por dónde ir. Entonces sí, es lamentable, y yo creo que esto además se conecta con un esquema global de gobiernos de derecha, de ultraderecha, que ponen el acento en la excesiva estado policial, en el fondo, ¿no? El excesivo control policial de alguna manera tiene que ver con un debilitamiento de la democracia, ¿no? Yo creo que esto es algo más global, no es solo, hay que mirarlo así, no es la escala, no es que se le ocurra a Piñera o al segundo piso de Piñera. Esta cuestión son discusiones globales que también se están dando en Europa, en Estados Unidos, en países grandes como México, como Brasil, donde ha habido muchísimo, por ejemplo, persecución a dirigentes, a disidencias políticas de los gobiernos de turno, digamos, ya sea partidarias o del mundo social. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, Partido Revolución Democrática, senador por la región, por la quinta región, por la circunscripción sexta. Javiera. Bueno, primero que todo, agradecer al senador por poder compartir con nosotros en este programa. Estaba enganchando las preguntas que están llegando desde nuestra audiencia. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte antes que eso, esta evaluación respecto al manejo de la pandemia que ha tenido el propio gobierno, porque vemos por un lado que han hecho estos cambios de metodologías, de cifras. Hoy día apareció en el fondo, o sea, hace algunos días atrás apareció este aumento a 7.000 fallecidos probables por el coronavirus. Creo que en términos globales hay una ya no hay una especie de confianza hacia las instituciones respecto a cómo han ido manejando las propias cifras. Y sumar como elemento a este comentario también este manejo que ha tenido la derecha en particular respecto al no respeto, por decir así, de las propias medidas que ellos van poniendo, siendo que bueno, ya se ha criticado largamente el ingreso de emergencia y los montos que fueron aprobados, pero donde tampoco hay como una especie de símil con lo ocurrido en el estallido social, donde al final se termina optando por culpar a la gente y no asumir responsabilidades, digamos, desde las propias autoridades del Estado. Entonces, preguntarte como desde esa óptica más bien específica del manejo de la pandemia, la credibilidad de las instituciones, pero también este afán constante que hay de culpar a la gente, de no sé, como no querer escuchar estos acuerdos, digamos, tan rimbombantes, pero a la vez no escucharlos realmente, digamos. Sí, la verdad es que la estrategia del gobierno ha sido fallida, ha fracasado rotundamente. En eso la gestión de Mañalich fue un desastre en ese sentido. También la falta de transparencia. Esta estrategia que ahora niegan, pero que hay mucha evidencia que efectivamente diseñaron, que es de inmunidad a rebaño, estas cuarentenas dinámicas, ¿no? Donde ellos mismos decían y esperaban que se vaya contagiando mucha gente, pero de manera gradual, para evitar el colapso del sistema sanitario. Ellos su preocupación era que llegara mucha gente al mismo tiempo al sistema sanitario y lo hiciera colapsar. Esa era su preocupación. Y al mismo tiempo confiaban y creían en que Chile iba a mantener bajas tasas de letalidad, ¿no? Iba a morir poca gente. Ese fue su diseño, y esto obviamente subordinado al interés económico, es decir, que la economía no sufra tanto el golpe, digamos, de la recesión global, ¿no? El frenazo económico que no sea tan brusco, que no sea tan violento, que vaya siendo de a poco en el fondo, ¿no? Entonces, que existan cuarentenas, sí, pero con muchos permisos para que la gente, no solo la gente, los empleadores obliguen a los trabajadores a trabajar, y la gente pueda salir igual a buscar el sustento diario. Y por eso se demoraron tanto. Recordemos la propuesta inicial del gobierno del IFE 1.0, eran montos muy insuficientes, por debajo de la línea de la extrema pobreza, pero además decrecientes. O sea, ellos tenían la confianza de que había que inyectar un poquito de recursos en las familias el primer mes, pero al segundo y al tercer mes había que ir bajando, porque la gente... Recordemos lo que decía la diputada Hoffman, pero que lo repitió la UDI como coro, y finalmente el ministro Sichel de Desarrollo Social también, y Ward también, que era el SECPRES, decían: la gente no puede acostumbrarse a vivir del Estado, ¿no? Entonces hay que ir decreciendo en el monto del apoyo a las familias, para que tengan el incentivo de volver a salir a buscarse la vida y a reactivar la economía. Esa era la mirada, en el fondo, ¿no? Y esa estrategia fracasó rotundamente, a pesar de todo lo que se les dijo, porque todo se les dijo desde el colegio médico, desde los trabajadores de la salud, desde las universidades, desde la comunidad científica y también desde la oposición. Eso hay que decirlo. También nosotros nos sumamos a ese coro de decir: oiga, la estrategia tiene que ser otra, no tiene que ser de mitigación, tiene que ser de supresión. Ahora salió una nueva carta hoy día anoche, en el fondo, pero ahora se está difundiendo ampliamente, una carta firmada por toda la oposición, todos los presidentes de partidos de la oposición, también con los gremios de salud, pidiendo una reunión, además con sentido de urgencia, al ministro París, pero además urgente, o sea, haciendo ver que es urgente un cambio de estrategia sanitaria hacia la supresión, ¿no? poner mucha más énfasis en las cuarentenas efectivas, trazabilidad, aislamiento de los casos, ¿no? Recién se están implementando las residencias sanitarias, cuando es algo que se debió haber implementado hace 3 meses, ¿no? El reforzamiento de la atención primaria a la salud, eso implica recursos, contratar gente rápido, mucha gente para que se dedique a los temas de trazabilidad y acompañamiento de los casos, bueno, y además de las medidas sociales en el fondo, ¿no? Entonces, yo creo que el manejo del gobierno ha sido nefasto, la baja transparencia, esto de los muertos que no contaban, que no se seguían a la metodología de la OMS, que ocultaron, que ahora los vuelven a poner, más de 3.000 muertos. Eso fue gracias también al trabajo del periodismo de investigación. Ahí hay que resaltar a varios. Alejandra Matus, un ejemplo, pero hay más, que gente que estuvo diciendo, oye, no me calzan las cifras con los muertos que aparecen en el registro civil, pido datos por transparencia, me llegan unos datos, no voy comparando con los datos del año pasado y no calzan. O sea, efectivamente acá está muriendo más gente, que sea con diagnóstico o sin diagnóstico, ya, eso puede tener muchas explicaciones, pero porque hay gente que muere en la casa, que no ni siquiera llegó al hospital, ni siquiera fue atendida por alguien, en el fondo, gente que murió y podría estar relacionado con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una situación dramática hoy día. Hay una catástrofe, ya está colapsada el sistema sanitario de la región metropolitana. Acá en la región de Valparaíso está muriendo mucha gente también, en términos de tasas de letalidad está muy, muy compleja. El temor nuestro es que también colapse el sistema sanitario. Las cuarentenas no están siendo efectivas, y no porque la gente sea porfiada, irresponsable, antisocial. Habrá un grupo minoritario, sí, y de distintas clases sociales, desde los que salen en helicóptero hasta los que arman fiestas en Maipú, digamos. Eso, sí, pero son minorías. La gran mayoría sale porque la obligan a salir a trabajar, sale a buscarse el sustento diario, no tiene las condiciones, y el gobierno ha sido lento y mezquino en entregar las condiciones sociales para que las cuarentenas sean efectivas. Por otro lado están los temas de hacinamiento brutales que hay en nuestro país, y vemos las comunas más afectadas en términos de muertos, y son comunas más vulnerables, más empobrecidas, con precariedad laboral, con sobreendeudamiento. Entonces, acá, bueno, eso es lo que a uno le indigna, ¿no? Con las frases que dijo Mañalich en su momento, que no se había dado cuenta el nivel de pobreza y hacinamiento que había en Chile, cuando esa es una realidad social archi conocida, en el fondo, ¿no? Es cosa de cruzar datos nomás. Bueno, entonces, lamentablemente acá, claro, y lo he dicho muy bien, Iske Asiches del Colegio Médico, si uno quisiera sacarle la mugre al gobierno, tiene mucho, y si uno quisiera quedarse pegado ahí, tiene mucho. El punto es que estamos frente a una catástrofe, una pandemia, y de alguna manera tenemos que buscar también la forma de colaborar para que sea abordada con una política de Estado, ¿no? Una política de Estado para salvar vidas, para evitar más muertes, para suprimir la cadena de contagio. Ese es el objetivo prioritario a corto plazo. Y que la crisis económica, social, humanitaria, claro, no la sigan pagando los trabajadores, las clases, los sectores populares, las clases medias también, que le gusta hablar al gobierno, estas clases medias emergentes, pero empobrecidas y sobreendeudadas. Entonces ahí se requiere, claro, por un lado criticar, denunciar y apretar, pero por otro lado colaborar. Por eso esta carta... La carta es justamente eso. Claro, es decir, mire, nos ponemos a disposición, tenemos propuestas, queremos un cambio de estrategia sanitaria y queremos que abra la mesa, que forme una mesa de crisis abierta, transparente, con múltiples actores en el fondo. Y no poniéndonos, nosotros, por lo menos no es mi actitud, no es poner a los partidos políticos en el protagonismo. Acá yo creo que otros tienen que jugar el protagonismo. El colegio médico, la comunidad científica, la atención primaria, los trabajadores de la salud, ¿no? Ahí tiene que estar el protagonismo, y se requiere un liderazgo abierto, transparente, colaborativo, no tan cerrado y nefasto como fue Mañalich, en el fondo, ¿no? ¿Lo es posible? ¿Alguien tiene abierto su micrófono, está sintiéndose mucho ruido lateral. Patricio, ¿tú quieres hacer una consulta? Sí, si veía posible que esto pueda desarrollarse, senador. Mira, tengo mucho escepticismo, porque además yo creo que no solo depende, conociendo un poquito ahí el manejo del gobierno, no solo depende de la voluntad del ministro París, que por lo menos ha mostrado un tono algo distinto, sino que esto depende de la moneda, esto depende de Piñera, esto depende del segundo piso, de la ruleta, esto depende, ¿no?, del comité político. A mí me parece que ahí hay tensiones también en la moneda y en la derecha, quiero decirlo así. O sea, yo no quiero meter a decir todo está en la misma estrategia. Yo sé que hay tensiones ahí. Desbordes, por ejemplo, como presidente de Renovación Nacional, él ha buscado abrir un poco más el asunto, pero hay otros sectores en la UDI que son mucho más cerrados y están estos poderes fácticos, ¿no?, en el segundo piso de la moneda, que también tienen un diseño, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con las cajas de alimento, ¿no?, un diseño comunicacional, electoral, nefasto, digamos, miserable, ¿no?, de buscar subir unos puntitos en la encuesta. Entonces, están todas esas variables sobre la mesa. Ahora, dada la catástrofe que hay en nuestro país, dada la cantidad de muertos que han habido, dado los pronósticos que se vienen, que son muy, muy oscuros, no queda otra que seguir apelando a que esto sea posible, ¿no? ¿No? Yo creo que ese es un deber ético, en el fondo, decir, oye, tenemos que buscar de todas maneras para que haya un cambio de estrategia sanitaria que sea efectivo y que salve vidas y que los costos sean menores. Entonces, en esa actitud estamos. Lamentablemente el que gobierna es Piñera, en el fondo, ¿no? La primera responsabilidad es de quien gobierna, pero hay que buscar toda la manera para que esto sea posible. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, tiene, por supuesto, senador por la circunscripción sexta, don Hugo Guzmán. Senador, lo quería llevar a un punto que usted tocó hace unas dos respuestas más atrás. Que es la situación de la oposición, porque por ejemplo para este acuerdo de plan de emergencia quedaron al final tres partidos conversando en la moneda. Revolución Democrática en un momento se retiró, se ha hablado de que su partido de repente está más cerca de Convergencia Progresista, algunos dicen que está cerca de la Democracia Cristiana, muy lejos de Unidad para el Cambio. Es decir, toda esta arquitectura que de repente es una arquitectura que se desvanece, que se fortalece. ¿Cómo está viendo usted la situación de el cuadro de la oposición, que además se refleja mucho en lo que pasa en el trabajo legislativo? Pero estamos, si es que no cambia por la crisis sanitaria, estamos a 2 meses inicio de la campaña del plebiscito. El próximo año, ni hablar, elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales. Pero ¿cómo ve usted realmente este cuadro? Sí, bueno, yo creo que no hay una oposición, yo creo que hay varias oposiciones y hoy día uno podría decir hay cuatro bloques de oposiciones. Uno es la DC propiamente tal, que ya había definido en el 2017 ir por el camino propio. Yo creo que la directiva de Fuad Chaín mantiene esa posición de camino propio, habiendo muchas tensiones al interior de la DC de que no quieren esa línea, pero eso de alguna manera se ha reflejado en estos 2 años de gobierno, por ejemplo, con muchas votaciones en la Cámara de Diputados de la bancada de la Democracia Cristiana, o de la mayoría de la bancada, votando de manera autónoma respecto al resto de la oposición o descolgándose de búsquedas de coordinación con el resto de la oposición y llegando a acuerdos con el gobierno de manera unitaria, unilateral, digamos. Entonces, está la DC por un lado, está Convergencia Progresista, PS, PPD, Radicales, está el Frente Amplio, lo que queda del Frente Amplio después del quiebre, digamos, del año pasado por el tema del proceso constituyente, que hoy día hay 4 o 5 fuerzas políticas que forman parte del Frente Amplio, y hay una bancada del Frente Amplio, etc. Y está Unidad para el Cambio, ¿no?, que con el PC, el PRO, los regionalistas verdes, y se han también integrado, de alguna manera están ahí en esa órbita orgánica ex Frente Amplio, ¿no? Entonces tienes 4 oposiciones. Y en ambas cámaras, numéricamente somos mayoría, en teoría somos mayoría, ¿no? Pero en la práctica, en la Cámara de Diputados ha ocurrido, bueno, entregaron en bandeja la mesa de la presidencia, digamos, de la Cámara de Diputados a la derecha, en el fondo. O sea, a pesar de tener mayoría, pasan esas cosas, ¿no? A pesar de tener mayoría, se declara inadmisible el postnatal de emergencia, y así uno podría poner 10 ejemplos de cómo la derecha avanza en su agenda, a pesar de ser minoría numérica, ¿no? Y esa fragmentación de la oposición, obviamente, contribuye a ese escenario. De cara a los desafíos que vienen, yo creo que es ineludible buscar una mayor articulación, una mayor coordinación y una mayor unidad. Yo creo que la carta esta que salió por la estrategia sanitaria, creo que es un buen ejemplo, va en buena línea, firman, es amplia, sin exclusiones. Además, yo creo que eso es muy importante. La oposición política tiene que también ser oposición social, o sea, se tienen que buscar mayorías sociales y políticas. Entonces, esta articulación con el mundo social creo que también es una buena señal. Esa es la dirección correcta, esa es la dirección que yo creo que habría que ir avanzando, porque no bastan solamente las declaraciones de los presidentes de partido, jefes de bancada, digamos, el desprestigio también de los partidos y el Parlamento tampoco contribuye a aquello. Y por otro lado, yo creo que la campaña del apruebo por la nueva constitución también tiene que ser otro espacio de amplia coordinación y amplia unidad, en el fondo. Todos los que estamos por el apruebo, por más que hayan habido diferencias hace algunos meses atrás respecto al acuerdo, cómo se firmó, quiénes participaron en las conversaciones, quiénes sí, quiénes no, y todas las críticas que hubo ahí, yo sigo manteniendo que fue una buena decisión pensando en Chile y en que se abría una oportunidad, ¿no?, de cambio a través del proceso constituyente, una nueva constitución, que valía la pena, en el fondo, estar ahí. Pero más allá de eso, de quedarnos pegados en que si fue bueno, fue malo, el momento, etcétera, decir, oye, tenemos un desafío de una campaña por un plebiscito, una nueva constitución, y hay que buscar la mayor articulación social y política posible. Y también, yo lo he dicho otras veces, es mi opinión, y esto es parte de lo que tendrán que conversar las orgánicas políticas, los partidos políticos, es que para las listas de constituyentes, si se gana el plebiscito, hay que buscar también una convergencia, ¿no?, de todas aquellas fuerzas sociales y políticas que tienen una mirada de superación del neoliberalismo en Chile. Porque el proceso constituyente, de alguna manera, te permite proyectar, mirar el país, no la coyuntura de corto plazo, sino que es qué Chile queremos para los próximos 30, 40 años. Entonces, en ese sentido, todas aquellas fuerzas sociales y políticas que tienen una mirada de superación del neoliberalismo y por lo tanto de querer construir un nuevo modelo de desarrollo para Chile, bueno, tenemos que buscar el esfuerzo de ir juntos en una sola lista, porque la fragmentación de lista, dado el sistema electoral, lo único que hace es perder posibilidades de representación en la convención constituyente. Entonces, la derecha va a ir en una lista o en dos, y va a tener un porcentaje importante de la convención. En cambio, la oposición social y política puede ir en muchas listas, y eso claramente debilita sus posibilidades de representación. Entonces, al menos, yo diría, la oposición debería ir en no más de dos listas y tener una lista que represente ideas de transformación más profunda de la sociedad, ¿no? Esa es mi tesis, esa es mi línea, lo que yo he estado planteando. Ahora, eso requiere mucha generosidad, mucha humildad, mucha paciencia y buscar ponerse de acuerdo, porque acá van a haber negociaciones de integración de lista. Acá también hay que incluir dirigentes de movimientos sociales, ¿no?, independientes, que tengan esta mirada, académicos que han estado empujando la idea de la nueva constitución y con estas ideas de cambio, y los partidos políticos que van a querer poner su gente también. Entonces, en el fondo, esto requiere mucho esfuerzo de diálogo, de conversación, de no tratar de pasar por sobre el otro, de que nadie acá quede sobre representado, ¿no? Requiere mucho esfuerzo pensando en Chile, además, ¿no? Pensando en tratar de parir un proyecto político transformador para Chile. Bien, senador Juan Ignacio Latorre, una última pregunta antes que terminemos, nos queda poquito tiempo ya. ¿Qué le parece este fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto a los recursos de una afiliada a una AFP que finalmente termina diciendo que hay que entregárselo, hay que devolvérselo porque son suyos? El fallo es muy interesante. Yo leía un análisis que hizo un abogado laboralista, un amigo personal, que es profesor en la Universidad de Diego Portales, que además trabaja mucho con sindicatos, tiene una mirada que a mí me representa bastante desde el punto de vista del derecho laboral y la seguridad social. Y José Luis decía, el fallo es muy contundente en el sentido que la Corte de Apelaciones está diciendo que en Chile no hay seguridad social, no existe la seguridad social, que las AFP son empresas privadas con fines de lucro, y que acá hay una necesidad urgente. O sea, acá está el derecho a la vida, a la integridad, a poder protegerse en este contexto de pandemia, de precariedad en el que estamos, versus toda esta lógica del derecho a la propiedad privada, ¿no? En el fondo, y de qué manera, porque claro, en un sistema de seguridad social de verdad, yo no soy partidario que la gente retire sus fondos, porque en un sistema de seguridad social, y esto es muy antiguo, la seguridad social justamente te obligan a cotizar para el futuro, para la pensión, pero es un sistema de seguridad social que te garantiza una pensión decente y que además es solidaria, que es tripartita y que es administrada por un ente público. Entonces, no es un fondo en el que tú cada cierto tiempo tienes una emergencia y sacas plata de ahí, no, es un sistema de seguridad social pensando, por ejemplo, en la vejez. Entonces a ti te obligan a ahorrar plata para la vejez, no solo propia, sino que también de otros, es solidaria, ¿no? Esa es la seguridad social, los jóvenes ayudan a financiar las pensiones de los jubilados. Esa es la pensión solidaria, digamos. Estoy pensando en lo que debería ser un esquema de seguridad social, ¿no? Porque la pensión solidaria es un subsidio del Estado que transfiere a los adultos mayores, pero en un esquema de seguridad social, los trabajadores activos, con sus cotizaciones obligatorias, no te preguntan si quieres o no cotizar, sino que es obligatorio, es por ley, ayuda a financiar la pensión, no solo propia, sino que de los que hoy día son jubilados. Entonces, por eso se habla de una solidaridad intergeneracional y también intrageneracional. Bueno, ese es un esquema de seguridad social, pero en Chile no tenemos eso. Tenemos un esquema solo de capitalización individual, con empresas privadas con fines de lucro, y donde se le dice a la gente que es dueña de su fondo. Entonces, en esta coyuntura, por eso fue muy interesante la campaña de la coordinadora Nomás FP de ir por todas las cortes de apelaciones presentando estos recursos, y claro, hay una que da y que falla en este sentido. Entonces vamos a ver, y va a ser muy interesante, cómo va a fallar la Corte Suprema. Juan Sutil, el representante de los empresarios, ya le mandó un recado a la Corte Suprema y le dijo: espero que la Corte Suprema no ratifique esto, porque el sistema FP es muy importante, hay que cuidarlo, claro, porque es un mercado de capitales que inyecta recursos de los trabajadores a las grandes empresas. Eso es. Pero en una situación de emergencia como la que estamos, yo creo que se abre el debate sobre si las personas pueden sacar un porcentaje para satisfacer sus necesidades, y que sí se tenga que después reincorporar para que no sea perjudicada la propia persona, o sea, para que la crisis no la sigan pagando los trabajadores, con el aporte de los empleadores. El aporte de los empleadores debería suplir, digamos, ¿no?, este retiro de fondos, que yo creo que hay que hacerlo regulado, tiene que ser un porcentaje. Ahora, lo otro es, si la Corte Suprema abre la cancha y dice, bueno, los trabajadores pueden sacar, y ahí entramos en otro escenario, la gente va a salir masivamente a sacar su plata y se cae en la AFP, digamos, y ahí urge la construcción de un nuevo esquema de seguridad social. Ahora, dudo que eso lo haga Piñera, en el fondo. Piñera no quiere reformar profundamente las AFP. Ese es uno de los desafíos que tienen las fuerzas de cambio, de progresistas, transformadoras, de crear un verdadero sistema de seguridad social. Piñera va a tratar a todas luces de mantener el statu quo, mantener el 10% de cotización de los trabajadores para inyectar recursos a este mercado de capitales a las grandes empresas. Senador Juan Ignacio Latorre, queremos agradecerle este contacto con De Domingo Sin Restricción de Radio Nuevo Mundo. Senador, por la circunscripción sexta, la quinta región, ¿es cordillera? ¿Es costo? ¿Cómo se mide ahí? Toda la región, porque antes era habían senadores que representaban la costa y otros cordillera, pero en la última elección, con el cambio de sistema electoral, es toda la región. Perfecto. Bueno, le agradecemos una vez más este contacto. Es primera vez, como decía Patricio, que usted está en contacto con este programa, que por supuesto ha sido muy interesante la conversación para nuestros auditores, me espero, y ya tendremos otra ocasión para encontrarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación, disponible ciertamente para futuras conversaciones. Ha sido muy grato compartir con ustedes y un saludo también a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Gracias, muy bien. Gracias, senador. Hasta la próxima. Bueno, vamos a hacer un alto. ¿Qué les parece, muchachos? Porque si no hacemos el alto, nos vamos a pasar de largo para la otra hora. Y bueno, dígame. Lleven mi minuto de comentarios ya. Para... Bueno, su minuto. ¿Tiene, ¿le es capaz de hacer un minuto de comentario? Sí, oye, yo quería solamente puntualizar en dos cosas breves, lo haré. Lo primero es un artículo que salió en prensa esta semana donde queda en evidencia que el MINSAL no tiene protocolo de salud sexual en la pandemia, y eso en términos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres creo que es bastante complejo, y que bueno, también habla de un gobierno que está muy poco comprometido con en puntual los derechos de las mujeres. Creo que en eso mayor evidencia de la ministra Santelices y su breve paso, el haber estado mucho tiempo antes de eso sin ministra, y bueno, también el nombramiento de la nueva ministra de la mujer, Saraquet, donde vemos horrorosas declaraciones que ella ha hecho al respecto, donde incluso valora como valiente a una niña de 11 años por el ser madre, digamos, que se entiende que en ese contexto es producto de una violación, situación muy dolorosa. Entonces creo que eso es un tema gravísimo y que no puede, digamos, quedar fuera de la palestra, porque al final las mujeres nuevamente siguen siendo rezagadas. Y bueno, solamente un detalle respecto al tema de las pensiones. Creo que en momentos donde vuelve a ser tema a raíz de este fallo y este cuestionamiento que se le hace, digamos, al sistema de pensiones, donde deben señalar y declarar, o al menos queda bastante evidencia que los fondos de pensiones, en el fondo, que valga la redundancia, son de las personas o no son de las personas, que es el cuestionamiento que viene a quedar en evidencia con este fallo. Creo que es importante remontarse a el nacimiento y el origen de la protección social y de las pensiones, por tanto, que eso no ha sido tampoco un regalo, digamos, por parte del sistema ni del modelo, sino que más bien, señor actual diputado, tiene que ver con una exigencia por derechos sociales que se hicieron en a eso del 24-25 y que fue conseguido, digamos, a punta de protestas. Entonces creo que eso también es importante hoy día detallar. Bien, hacemos un pequeño alto y retornamos. ¿Qué les parece? De domingo a domingo, sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Estamos de regreso de Domingo a Domingo sin restricción, domingo 21 de junio del año 2010. Y efectivamente hubo un pequeño corte en el internet, un corte de internet en general, pero volvió. No fue un problema particular de nuestro emisor, sino que internet, por lo menos la señal que nosotros tenemos de internet, tuvo un corte un ratito, así que efectivamente ya regresó. Estamos ya en contacto con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Igualmente, pues, aquí estamos bien. ¿Y usted? Yo aquí, usted me ve, pues. Vivo, no sé todavía por qué, pero vivo. Usted se ríe, ¿no? Yo me río, ¿no? Sí. Oiga, diputado, voy a partir por lo siguiente, a pesar de que a veces no es lo mejor partir así, pero en la conversación con usted, pero es que, ¿sabe? Me han llegado varias comunicaciones de fallecimiento de auditores nuestros. De hecho, me llegó uno del Quisco hace poco rato, donde un auditor de 64 años, un tipo todavía con muchos años de vida, fallece por este famoso coronavirus. Está de hecho convirtiéndose en una situación bastante grave lo que está sucediendo con los fallecimientos. Ya tenemos, dijimos al comienzo la cifra, el auditor que falleció en el Quisco se llama Manuel Quintana. Yo lo estoy saludando porque tenemos muchos auditores ahí en la costa cercana a Santiago, la región metropolitana, de San Antonio hacia el norte. ¿Cómo siente usted? ¿Ha golpeado mucho al Partido Comunista el fallecimiento de gente cercana? Sí, yo creo que hemos dado cuenta ya en anteriores programas. Sí, hay varias compañeras y compañeros de mi partido que han fallecido. Bueno, es que el virus ataca a todos, ¿no? Algunos tienen cierta inmunidad, otros pasan raspando, como se dice, y otros fallecen por distintas razones. Y hay algunos también que han fallecido porque no han tenido la atención oportuna, o han sido discriminados para la atención por la edad. Porque eso es lo que está pasando hoy día en algunos recintos, que ante la cantidad de personas que tienen que intubarse o tener camas clínicas, sencillamente hay esperas muy largas. Entonces empiezan a optar a quién pasan a la cama, a quién intuban y a quién no, o a quién lo hacen antes y quién después. Y en ese después es donde está el peligro y la tragedia. Eso ha sucedido, evidentemente. Nosotros, desde luego, entregamos las condolencias a todos los que han fallecido. Lo hemos hecho en todos los actos de aniversario de nuestro partido que se han sucedido a través del país, y también en el acto nacional que tuvimos. Ya llegará el momento, y eso es lo que estamos pensando, de que saliendo de la pandemia, de este encierro, podamos hacer alguna actividad de reconocimiento a todas estas personas. Algunos de ellos se han contagiado en el virus precisamente en trabajo solidario, entregando alimentos, entregando mercadería. Hay un compañero de Tolten, que no recuerdo el nombre, pero que efectivamente le pasó eso. Y así otras y otros compañeros, pero hay un espíritu solidario que, a pesar de todas las precariedades, se está expresando, y mi partido por lo menos no es ajeno a eso. Así es. Don Hugo, don Patricio, doña Javiera. Yo quiero primero leerle los saludos enormes que nos han ido llegando. Primero, no puedo dejarlo pasar a los padres del panel. Entiendo que eso los incluye a todos ustedes, así que mire, le extiendo el saludo que le ha llegado en esta en este día. Tenía que habernos mandado un regalo. ¿Cómo? Tenía que habernos mandado un regalo. Ah, bueno, ahí tiene que verlo con los auditores que nos están saludando. Bueno, y contarles que nos han llegado saludos, primero desde lo internacional. En general, de los países nos llegan de más de una ciudad, pero les leo los países: desde Canadá, desde Suecia, desde Argentina, desde Australia, donde nos mandan en puntual, dicen, de Adelaida, de Bélgica, de aquí de Chile, de Quillota, de Valparaíso, de Santa Juana, Coyhaique, Ancud, Chillán, desde San Fernando, en puntual de la olla común de la Villa San Juan, donde entiendo que nos están escuchando, desde Antofagasta, desde Illapel, desde Rengo, y acá desde Santiago han estado, acaban de llegar desde Puente Alto, desde Maipú y desde San Bernardo. Ya, en realidad, desde la RM no nos han llegado tantos saludos, pero sabemos que están ahí nuestros auditores y auditoras. Perfecto. Desde Coyhaique también. Perfecto. Ah, se lo dije. ¿Quién es don Hugo? ¿Se nos cortó? ¿Qué pasó? ¿Estamos desvinculados con los panelistas? Patricio, ¿qué hablar? Está funcionando. ¿Patricio? Está todo funcionando. Buenos días, diputado. Buenos días. Muy buenos días, don Patricio. Yo respetuosamente esperaba que usted le diera la palabra a alguien. No, la toma, entonces. No estábamos buscando. Estábamos en la primera parte del programa con el senador Juan Ignacio Latorre, y hacíamos mención a esta carta que circuló ayer, que tiene una característica muy especial, o dos tal vez. Una es que la firma un espectro de oposición que supera todas las expectativas anteriores, y eso merece, creo, algún comentario suyo, cómo se consiguió la firma de tantas personas, de tantas organizaciones. Y lo segundo es que veo que en esta carta existe una petición formal de audiencia con el ministro de Salud, el nuevo ministro, para plantearle una serie de planteamientos muy claros respecto a estrategia sanitaria. Entonces, su opinión y la opinión de su partido respecto de esto creo que sería muy interesante para nuestros auditores y auditores. Bueno, yo me alegro mucho que haya salido esta carta. Porque nosotros sacamos una carta como partido a comienzo de la semana, prácticamente, donde hacíamos una serie de planteamientos también públicos. No era una carta dirigida al ministro ni a nadie, pero donde hacíamos un análisis respecto de las medidas sanitarias, además de las económicas, que han sido ampliamente analizadas, discutidas, pero aquí había un análisis más bien sanitario y las medidas que había que tomar. Y esta reunión de partidos fueron las comisiones de salud de los partidos los que tomaron la iniciativa y que lograron entonces un compromiso con la Comisión de Salud o Secretaría de Salud de la CUT, con varias federaciones, sindicatos de la salud, con profesionales y otros. Es muy amplio la convergencia que se dio, político-social, y donde se le pide al ministro, se le pide una entrevista incluso, y donde se le hacen muchos planteamientos. Y yo quiero decir que la carta que nosotros sacamos a comienzo de semana está absolutamente integrada en estos planteamientos, así que por eso nosotros la firmamos. Sobre todo lo que se plantea en el fondo es un cambio de estrategia, más transparencia, que parece que efectivamente se ha estado dando más transparencia. Tenemos las cifras ya mucho más reales, lo que veníamos reclamando hace tiempo, que nos dijeran la verdad. Finalmente está saliendo la luz que confirma la tragedia que está viviendo el país y también confirma el fracaso de la estrategia del gobierno. Por eso está pidiendo un cambio de estrategia y se le están planteando una serie de medidas, entre otras, por ejemplo, el darle mucho más preeminencia a la salud primaria con un financiamiento que debería ser inmediato, realizar de manera más generalizada los exámenes y ojalá de forma gratuita, darle mayor protección a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y varios otros, hacerle seguimiento, chequeos y varias otras medidas que son muy completas, incluso las cuarentenas, elevar la cantidad de cuarentenas, pero de manera integral. Y también, claro, se reclama que no sirven de nada estas cuarentenas si es que las personas no tienen cómo sobrevivir en la cuarentena. Más o menos es mucho más extensa la nota, y yo creo que sí, que ojalá el ministro escuche lo mismo que nosotros decíamos en nuestra declaración. Este ministro tiene por delante una inmensa tarea, que es rectificar lo que se ha hecho hasta ahora y mirar con otros ojos. Y sobre todo, nosotros le tomamos la palabra en esa declaración, y es lo mismo que hace esta. Y era, usted, ministro, dijo que iba a trabajar sin discriminación con las organizaciones sociales. Bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de trabajar, pero no sé si le van a aguantar. ¿Cómo están las cosas? Aparecí en una agencia de prensa, diputado, que hoy día había una reunión, parece, ¿o no? Había una reunión. Yo tendría que estar ahora en esa reunión, pero estaba bien representado el partido ahí, así que no es problema. Pero está pero se está realizando con el ministro esta reunión. No, era una conferencia de prensa. Ah, conferencia de prensa, ya, perdón. Sí, es que entonces había una mala interpretación de la información. Yo creo que era eso, ¿no? Porque lo que se le pedía, sí, a lo mejor estoy equivocado, pero mientras hablan ustedes, yo voy a revisar aquí mi... Su agenda. mi agenda. ¿Quién? ¿Sí? No, la pauta es la carta abierta al ministro, ¿no? La carta abierta al ministro, eso es. Ya, correcto. Ya debe terminado, no sé, a lo mejor el ministro ya respondió, no sé. Pero esa es la última información que yo tengo. Perfecto. ¿Gustavo Telier? Sí, Mau, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? No tan bien como usted, pero... Tengo que verlo bien ahí. Pero aquí estamos. Oye, diputado, le voy a preguntar, hace pocos minutos, unos 5 minutos, la vocera Carla Rubilar dijo textual, probablemente no lo hemos hecho tan bien. Probablemente no lo hemos hecho tan bien. Probablemente no lo hemos hecho tan bien. Respecto a esto de los errores, de los fallos de estrategia, son funcionarios públicos que cometen errores que tienen consecuencias. Y bueno, hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, el Partido Comunista y otros partidos de la oposición han planteado que debería haber una acusación constitucional contra el exministro Jaime Manalich. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, presentó una querella criminal contra el presidente, contra Manalich y los dos subsecretarios del Ministerio de Salud. Le quería preguntar cuál es su mirada respecto a los cauces jurídicos, legales, institucionales que deberían seguir respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en irregularidades, fallecimientos y bueno, consecuencias que atentan contra la salud y la vida de muchos ciudadanos. Claro, mire, hay algunos que plantean y con razón de que el cambio de ministro y ya que el ministro que se fue y centrar en él la política hacia adelante no cambia nada, ¿no? Pero es evidente que cuando se han cometido estos errores y no sabemos si son errores, si es que hubo una política de no transparentar en lo inmediato todo lo que estaba pasando, si era una táctica dilatoria para dar los datos y dar la impresión de la normalidad, como se dijo, no lo sabemos bien. Entonces es necesario investigar porque si se comparan las situaciones, bueno, a gente que rompe la cuarentena se le aplican ya una ley durísima que acaba de ser aprobada, de 60 días a 3 años y un día, y de 50 UTM a 200 UTM, es decir, de 300.000 pesos a 10 millones de pesos. Pero estos errores que han causado seguramente muertes innecesarias, no sé, por contagio, más allá de lo plausible, de alguna manera tiene que haber una investigación y alguien tiene que asumir las responsabilidades de esto, porque no puede pasar así como así. Entonces hay varios caminos. Uno es el judicial, ¿no? Uno es el judicial, ya hay una querella, no sé si hay, parece que hay más querellas de familiares al respecto. Hay otros países en que se ha obligado al Estado a pagar indemnización cuando ha ocurrido algo como esto, ¿no? En que también hubieron de este tipo, entre comillas, errores. Y lo otro es ya la vía política, y en eso, como usted bien dice, hay comisión investigadora, creo que hay dos, o no sé si tres. Una es por esto del que se adelantó bastante en instalarse, ahí estuvo la diputada Maricela Santibáñez en eso, que es de establecer por qué esta diferencia en el número de muertos, qué es lo que ha pasado realmente. O sea, llegar al fondo de la situación. Y hay otra en que se pide establecer claramente la responsabilidad de las instituciones del Estado, cómo han funcionado frente a esta pandemia. Esas son, creo, las dos comisiones. Me parece que hay otra más también en el Senado de la República. Hasta ahí vamos en esto de la búsqueda de responsabilidades en relación a esto que ha ocurrido. ¿Diputado? ¿Diputado? Sí, Javiera. Respecto a lo que señalaba, bueno, anteriormente en realidad se entrelaza con todos los temas, preguntarle por esta decisión que toma el gobierno de constantemente culpar a la gente por los contagios y por la situación que se está dando, con esta idea de la criminalización, versus la responsabilidad institucional que puede tener el Estado o los ministros o todas las decisiones, digamos, que se han ido tomando. Pero al final, como hice esta misma pregunta al senador Latorre, termina siempre siendo más fácil, al igual que en el estallido social, culpar a la gente. Pero bueno, ¿qué análisis, digamos, nos pudiera compartir usted respecto a esto? Claro, yo el gobierno, bueno, a pesar de que está clarísima la responsabilidad del gobierno, tuvo que sacar a un ministro estrella de la salud, era la mano derecha de Piñera desde su administración anterior. Eso ya es un reconocimiento de que ha fracasado, si eso es el problema. Es un gobierno fracasado en esta situación. Es una desgracia también para el pueblo, que sigue sufriendo. Y han dicho, bueno, mire, parece que no lo hicimos muy bien, más o menos parecido a lo que dijo la ministra Rubilar. Parece que no lo hemos hecho muy bien, pero hemos hecho tantas cosas, hemos invertido en ventiladores, hemos invertido en camas críticas. Sí, eso es verdad, eso en cierto modo es verdad. Pero todo lo que le dijeron todos los expertos al gobierno era que no había que poner los bueyes delante de la carreta. Lo primero que había que hacer era parar la pandemia, es decir, declarar las cuarentenas firmes en todas las ciudades necesariamente, ojalá en todo el país. Pero ellos lo que hicieron es no parar el contagio, y pensaban que comprando más, estableciendo más camas críticas y comprando más ventiladores, entonces con eso bastaba, y que la pandemia siguiera su curso, ¿no? Que siguiera su curso, porque iban a tener todo lo necesario. Y eso resultó que no era así, pero de ninguna manera. Entonces después le echamos la culpa al empedrado, como se dice. Esa es la situación. ¿Ah? Esa es la situación. Ahora es la ciudadanía la que tiene que ver esto, darse cuenta de cómo es la cómo es la situación, porque yo también creo que todos tenemos responsabilidad en cuidarnos, en el autocuidado, en todas estas cosas. Pero los que no están en el gobierno, es imposible que podamos tener la iniciativa global de la situación, la mirada desde arriba, ¿no? Para tomar todas las medidas pertinentes. La población no tiene, la población está sometida a la cuarentena y a lo que el Estado le entrega en este momento, y a si las empresas, los trabajadores, les mantienen o no les mantienen el trabajo, o si les mantienen, no les mantienen el sueldo, si lo despiden, no lo despiden. Entonces, ¿cómo va a tener la responsabilidad de la ciudadanía? Los 2 millones y medio de cesantes no pueden tener responsabilidad. Aquí el responsable es la autoridad. Incluso pudiera ser compartida con el Congreso, pero ni eso, porque el Congreso tiene que atenerse a lo que el Ejecutivo le plantea en cuanto a medidas económicas y también sanitarias, porque no tiene iniciativa propia el Congreso en estos casos, no la tiene, salvo algunas cosas muy que no impliquen fondos del Estado, pero que en el fondo a veces no resuelven nada, son medidas a veces formales o que ayudan un poquito, pero es el Ejecutivo. Y si usted ve incluso en aquellos acuerdos, ¿quién es el que pone la batuta? ¿Quién tiene la batuta? Es el Ejecutivo. El Ejecutivo dice, hasta aquí llego, y el acuerdo llega hasta ahí, porque no, ninguno de los parlamentarios que participan de esos acuerdos tiene la potestad como para poner él de su iniciativa, decir, no, hay que poner más plata, yo voy a votar por más plata. No le van a decir que eso es anticonstitucional. Y se acabó. A propósito de eso mismo, diputado, estábamos conversando con el senador Latorre en la primera parte, en torno a esta votación tan extraña, que no sé si tan extraña, ¿verdad? Disculpen que yo... pero de repente, que se produjo en el Senado cuando se rechaza el proyecto de pre y postnatal, la extensión necesaria por este tiempo de pandemia para las madres que ya dieron a luz o las que están esperando dar a luz en estos días. ¿Cómo siente usted esta votación de y esta justificación de parlamentarios que son como Juan Pablo Letelier, socialista, Jaime Quintana, PPD, o Carolina Goic, demócrata cristiana, que aducen la inconstitucionalidad, que por eso votan en contra, por eso no dan pasada? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, yo creo que deja de manifiesto primero que hay que cambiar esta constitución, que es aberrante en ese sentido. Es aberrante. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Y ya está, vendrá el proceso constituyente. Esperemos que salga bien todo en octubre. Porque ya están saliendo encuestas diciendo de que no, que ya hay mucha gente. Ya dan en un empate técnico los que quieren más o menos que se haga y los que no quieren que se haga el plebiscito. Ya bien están haciendo un manejo que hay que estar muy alerta para eso. Entonces lo primero es eso, la seguridad de que hay que cambiar la constitución. Segundo, que en un caso de pandemia, ¿cómo puede ser que el gobierno y que estos parlamentarios de cualquier color político que sean no tienen corazón, digo yo, no tienen un poco de humanismo y se dan cuenta de que estas son medidas mínimas, que no le cuestan nada al Estado? Además, ¿qué le costaba al gobierno hacerse parte? Porque era una moción parlamentaria, entonces como se dice que se gastan platas del gobierno porque incide en la política social que es de facultad exclusiva del gobierno, entonces se dice, no, es inconstitucional, por lo tanto, es inadmisible. Y en la Cámara de Diputados lo que pasó es que pedimos que se votara la admisibilidad y la ganamos. Y por eso pasó al Senado, aprobada desde la Cámara de Diputados. Pero en el Senado, ¿cómo ocurren estas cosas cuando hay acuerdo? Porque a lo mejor, en base al acuerdo este del ingreso familiar, entonces el gobierno le dijo a algunos senadores, sí, pero aprobamos esto, pero esto otro dejémoslo de lado. Es posible que haya habido ahí una cocina, una transaca, como se dice. Es lo más probable. Bueno, ahora pasó a comisión mixta y esperamos allí revertir la situación, porque la Cámara de Diputados tiene una opinión que esto tiene que aprobarse y el Senado dice que no, que es inadmisible. Vamos a ver qué pasa en la comisión mixta. Ahora, el gobierno, si pasa la comisión mixta y se llegara a aprobar, el gobierno puede recurrir y los diputados de derecha, la oposición o todo esto que es el que es constitucional, pueden acudir al Tribunal Constitucional, con lo cual lo demoraría mucho y podrían echarlo abajo como hayan echado abajo otras cosas, o el presidente podría vetarlo y no tener ley nomás. Así están las cosas. Por eso aquí se va a ver la conducta de los parlamentarios y también del gobierno cuando esto ya se empieza a discutir en la comisión mixta, que yo espero que sea el lunes o martes. Patricio. Sí, diputado, hay un asunto que por lo menos a mí me parece muy preocupante, y es lo que se vio durante la semana, muchas imágenes en televisión de gran cantidad de personas, trabajadores, trabajadoras haciendo cola en el centro de Santiago, bajo la lluvia, buscando la manera de recibir el pago de su bono de jubilación, no de jubilación, no, de cesantía, sí. Necesario de cobrar y que estaba estipulado el subsidio, y que sin embargo no se los pagan porque la empresa tenía cerradas sus sucursales y no se habilitaba ningún mecanismo por internet para hacer este cobro. A mí me pareció sorprendente que el gerente de estas empresas que dependen de las AFP dijera, sí, tenemos capacidad para atender un 30% de los que piden el trámite por medio de internet. Es decir, el 70% tenía que estar bajo la lluvia, buscando que le dieran algo que era propio. A mí me da mucho temor, diputado, esa es la pregunta, ¿qué va a ocurrir con estos otros apoyos, estos otros recursos que se han previsto para paliar la situación de las personas que en Chile tienen que trabajar obligatoriamente para comer en el mismo día y que por lo tanto no pueden hacer la cuarentena como sería necesario? Es decir, si estamos hablando de que se consiguió un triunfo relativo mejorando lo que era el monto de esta pensión, de esta ayuda de emergencia, bueno, la pregunta es cómo se va a entregar Porque ahora usted estaba señalando, hay 2 millones de trabajadores cesantes. ¿Les corresponde, no les corresponde? ¿Quién se los va a pagar? ¿Cómo se les va a hacer llegar? ¿Cómo se ve la parte práctica? Esa es la pregunta del millón. Yo no se la puedo responder, la tiene que responder el Ejecutivo. La ley determina que sí, que se le deben checar a todo. El Senado hizo algunas enmiendas a lo que se aprobó en la Cámara, mejoró un poquito el proyecto y extendió como a 25 mil familias el beneficio. Pero lo que no está claro es cómo le va a llegar a las personas, porque del ingreso familiar 1 que se llamó, porque este es el 2 del 1, que era muy menor incluso la ayuda. Bueno, 1.100.000 personas quedaron fuera de los 2 millones que tenían que llegarle. Y ahora se dice que tienen que llegarle a 2.900.000. No fueron capaces de pagarle a 2 millones, ¿cómo le van a pagar a 2.900.000 familias? Esa es la gran duda. A algunos les deberá llegar automáticamente, los que han recibido bono COVID, y a otros que ya están en el sistema, seguramente. Ahora, no sé si a todos los que tienen bonos COVID le pudieron cobrarlo o les llegó directamente a sus cuentas. No lo sabemos bien. Seguramente a muchos le va a llegar a sus cuentas, pero hay muchos que no están registrados, los informales, los trabajadores cesantes. No sabemos cómo le va a llegar esto a los pensionados, pero también hay que saber, todo el mundo tiene que conocer, que no es que vayan a recibir 100.000 pesos cada persona. Lo que van a recibir es el complemento para alcanzar el ingreso de 100.000 pesos por persona. Por eso es que se dice, un hogar de 4 personas va a recibir 400.000 pesos, pero lo que va a recibir es el complemento para llegar a los 400.000. Si una persona de ese grupo familiar, por ejemplo, tiene una pensión de 150.000 pesos, el resto se lo va a poner el Estado, un subsidio, que es una ayuda, indudablemente, pero para que no se esté pensando de que van a recibir todo ese monto, no lo van a recibir, ¿no? Entonces, ahí es donde le estamos preguntando al gobierno, porque además esto se rige por el registro social de hogares, y es un registro social de hogares que no está actualizado, ¿no? Creo que se logró hacerlo avanzar de febrero a marzo en el Senado, en los acuerdos del Senado, pero ha pasado abril y gran de mayo y parte de junio, en que se han incrementado los despidos y el que mucha gente le hayan rebajado el sueldo y que esté con problemas. Entonces le está dando plazo, se amplió un poquito el plazo, creo que hasta 15 días una vez que se promulgue la ley, para demostrar que es una persona que necesita este ingreso. Claro, porque si no se arregla esto, se va a transformar en una cosa muy incierta, muy complicada, como ocurrió con la canasta familiar. Yo creo que varios hemos tenido la experiencia que han pasado por nuestras casas a entregar la canasta familiar. Yo la rechacé, por cierto. Yo conozco a los vecinos que la recibieron, la mayoría, varios la recibieron, que tienen necesidades, pero no llegó a todos. Yo conozco muchas personas, ¿no?, que les llegaba. Había que repartir las cajas rápidamente, pero se focalizó bien, la recibieron los más necesitados. No, porque varios que no necesitan también la recibieron, ¿no? También la recibieron. Entonces con esto puede pasar algo muy parecido, pero aquí ya la responsabilidad es neta del gobierno, del Ejecutivo, que tienen que cumplir con lo que se han comprometido. Ya incumplieron en el ingreso familiar 1, espero que aquí cumplan mejor. Lo que uno puede deducir de todo lo que ha estado sucediendo, diputado, es la desprolijidad con que ha actuado el gobierno en función de, no sé, que tratar de hacer una vuelta por lejos de las organizaciones sociales, porque toda esta situación de caja, de repartición de caja, pudo haberlo hecho por intermedio de la Junta de Vecinos o de las organizaciones que los pobladores tienen en distintos lugares. Sin embargo, eludieron todo eso. Yo la semana pasada daba cuenta que a mí me llegó la caja también. Yo la recibí. Yo no hice lo que hizo usted. Yo la recibí. Lo que hice fue entregársela a una olla común. pero es una actitud distinta, o sea, hay una desprolijidad. Habían en este famoso bono que han entregado, estaban dejando fuera a los discapacitados que tenían alguna pensión, que son pequeñas, 110, bueno, 120. Eso se rectificó. Claro, eso se rectificó, pero ya los habían dejado afuera, y si no se reclama, se les deja fuera. Entonces yo digo, hay demasiada desprolijidad en lo que se está haciendo en relación a la ayuda que requiere el pueblo de Chile. Es decir, hay bastante improvisación. Mira, ahora que estamos en tiempo de lluvia, cuando uno sabe, ve los pronósticos, uno se preocupa a ver si las canaletas no están tapadas, si hay alguna parte del techo mala, si está el desagüe. O sea, mira hacia adelante, porque sabe lo que le va a caer encima, ¿no es cierto? Claro. Y si no se preocupa, se le va a inundar la casa por dentro. Aquí es lo mismo. Aquí esto estaba pronosticado. Todo esto estaba pronosticado. Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta de que si de un día para otro dicen, mire, hay cuarentena, bueno, que millones van a ir a comprar a los supermercados, las ferias libres, a todas partes, y se van a producir las aglomeraciones? Que si no tienen las ventanas abiertas para todo el sistema para entregar estas platas listos, se les va a producir un atochamiento increíble y mucha gente va a quedar sin la ayuda que tanto necesita. Eso, yo digo que eso que es improvisación, eso es improvisación. Sin eso... No pensar en la gente, eso en realidad, no pensar en la gente, pensar, no, bueno, hagamos la ley que se las arreglen, ya se arreglará esto. Sí. Hugo, en eso, diputado, hacer un comentario, Hugo, en relación a que también hay evidencia a nivel internacional de cómo han actuado los estados y los gobiernos, incluso gobiernos de derecha, el caso de varios países de Europa, incluso América Latina, que entregaron el apoyo a las pymes de manera directa. El que se hayan instalado residencias sanitarias cuando empezaba este problema. Es decir, hay una serie de elementos que dan cuenta que el gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de asumir de otra manera esta situación. También recordar cifras como que el plan de emergencia, según los datos de los economistas, representa el 5% del Producto Interno Bruto del país. Y el Fondo Monetario Internacional informó que el promedio mundial respecto a los presupuestos destinados a planes de emergencia por la pandemia son del 10% del Producto Interno Bruto. Hay países africanos que están utilizando más del 10% del PIB para encarar estas situaciones. El tema que mencionábamos al inicio del programa, que se hace la Ley de Protección del Empleo, y el Banco Central el jueves o el viernes informa que el 47% de estas empresas que recurrieron al Fondo de Protección del Empleo van a despedir finalmente a los trabajadores, o sea, casi la mitad. Entonces, y evidentemente gente que queda sin protección. Lo de las cajas, lo que se hablaba Julio, usted diputado, está claro lo de la improvisación, o sea, no nos podemos olvidar, porque esto creo que ya se anunció hace como un mes. No podemos olvidar de que después de un domingo que el presidente lo anuncia, se descubre el lunes, el martes, que no había nada planificado. No se sabía dónde se iban a comprar, dónde se iban a entregar, cómo se iban a distribuir. Hace 24 horas yo creo que no ha cambiado la situación. Hay muchas quejas en regiones, porque dice que se cumplió la entrega de las cajas aquí en la región metropolitana, pero hay muchas quejas en regiones de que las cajas no están llegando, aparte de situaciones como las que se dio en Arica y Parinacota, de que se metió la Contraloría a ver el tema de a quiénes se le compraron las cajas, cómo se compraron, etcétera, o sea, varias irregularidades. Entonces aquí lo que hay es que efectivamente existieron, y quisiera insistir el recalcar eso, de que ahí había evidencia internacional, había posibilidades ciertas de haber organizado de otra manera, sobre todo las medidas de corte social. Bueno, eso es evidente, yo creo que lo hemos dicho, repetido en este programa, lo hemos dicho en declaraciones, lo hemos dicho en intervenciones en el Parlamento, lo ha dicho la CUP lo han dicho las organizaciones de la salud, lo han dicho los economistas, todo el mundo lo ha dicho. El problema está que está en el poder, en el gobierno, no ha hecho caso, no hizo caso y adoptó una estrategia totalmente equivocada, pensando en defender los intereses de los más ricos de este país, y eso es lo más de fondo, no de la ciudadanía completa, ni como otros países capitalistas como Chile lo han hecho. Claro, no Estados Unidos ni Brasil, con esos dos presidentes maravillosos que tienen. Chile está como a la saga de esos países, más o menos, ¿no? Claro, hay otros países capitalistas que también han cometido errores profundos, pero que después han rectificado rápidamente y con mucho más inversión de plata, como Italia. Acuérdense que aquí se mofaban de nosotros cuando decíamos, oiga, pero nos puede pasar lo de Italia si ustedes no toman esta medida. Se mofaban. Y todavía plantea la derecha, lo plantea en la Cámara, en todas partes, que el índice de mortalidad es muy bajo, es de los más bajos del mundo. Y es una mentira, claro, muere menos gente que en Estados Unidos, que en Brasil, que son países que tienen sobre 200 millones de habitantes en el número absoluto, pero en porcentaje Chile es uno de los que tiene las tasas más altas de mortalidad. Y ahora con estos 7.000, estos 3.000 que estaban perdidos, claro, ya Chile está entre los que tienen las más altas tasas de mortalidad. Entonces, todo esto de que no, que porque nos habíamos ocupado las camas clínicas y nos habíamos ocupado de los respiradores, entonces por eso que teníamos tan baja tasa de mortalidad. Y esto se decía que era obra del ministro Mañalich, pero no es así, pues. No estaba sucediendo eso, todo era una mentira, ¿no? En las ayudas a las pymes, ahora dice que se ha llegado como a ciento y tantas mil empresas que han recibido crédito, pero son las mismas que permanentemente reciben créditos de la banca, no han pasado de ese límite. Las empresas nuevas que tienen absoluta necesidad, que han recibido estos créditos, son muy pocas. Los bancos no les prestan plata porque no quieren de ninguna manera, dicen ellos, meter dinero en empresas que no son, según ellos, tienen la capacidad como para pagar esas deudas. No son sujetos de crédito. O no son sujetos de crédito, no lo han sido nunca. Esa es la situación. Javiera, tú te quieres, hace rato la veo ahí inquieta. Sí, oiga, lo que pasa es que quería solo incorporar algunos datos, porque en esta entrega de cajas nos dicen, de hecho, desde la audiencia, que claro, hay un montón de variables que no se considera. O sea, claro, estaba esta idea de llegar y repartir, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los hogares? Que sobre todo en los sectores populares de nuestra población son muchos que tienen más de un hogar por casa. Claro. Eso se quedaban fuera y va sumando, digamos, a otra serie de negligencias que se han producido por estas decisiones que ha tomado el gobierno, sumado a lo mismo que se señalaba anteriormente. O sea, claro, se decía no vamos a hacer Italia, no vamos a hacer España y ese tipo de argumentos, pero la verdad de las cosas, al menos lo que me pasaba a mí cuando los escuchaba, uno dice, claro, por último, esos países tienen sin duda un sistema de salud pública probablemente, o con toda probabilidad, mucho más resistente y robusto que el chileno, más allá de que el ex ministro haya dicho que era el mejor sistema del planeta o de la galaxia. Ya está. Ahora en eso, perdón que interrumpa, yo en eso ver, hay que tener que ver en una cosa. Si esto no ha pasado a mayores en Chile es gracias a la salud pública que tenemos, que todavía se conserva, que no tiene todas las herramientas, que este gobierno y los gobiernos neoliberales no le han entregado todas las herramientas. Sin embargo, es por tener esta educación, esta salud pública estatal o municipal, que atiende al 80% de las chilenas y los chilenos, habría sido mucho peor, mucho peor. Y con gran sacrificio han atendido a la gente, sin implemento, corriendo riesgos, etcétera. Y fíjese, teniendo claro una cosa, se ha hecho hincapié en que aquí la salud privada está colaborando, Yo no sé de qué manera está colaborando ni cuánto, creo que habría que hacer otra investigación, cuánto se le está pagando por esa colaboración. Pero fíjese que los especialistas en la salud pública, que atiende al 80% de los chilenos, está al 40% de los especialistas. Y en la salud privada, que atiende al 20%, está al 60% de los especialistas en Chile. ¿Eso cambió con la pandemia? ¿Se produjo un equilibrio? Nada. Yo creo que se ha producido nada. No se ha visto, por lo menos. No se ha visto que se haya producido una redistribución. Entonces, pesa a la hora de los kios, ha pesado mucho más el negocio y el lucro en la salud. Yo no sé si hay tanta colaboración como se dice del sector privado. No, en otros países, en España, en Italia, en Francia, ¿qué es lo que hicieron los presidentes? Bueno, asumieron el control de la salud privada, por lo menos por el momento, momentáneamente, ¿no? Por lo menos momentáneamente, mientras duraba la pandemia, pero el control total, y lo pusieron totalmente a disposición. Ayer, eso que no se hizo. Ayer salía una publicación en la prensa donde las clínicas y hospitales privados están pidiendo ayuda al gobierno para que les paguen lo que les deben. Mito quería comentar. Sí, ¿quiere comentar eso? Te lo dejo entonces, Javiera. No, o sea, lo que pasa, yo obviamente comparto que hoy día, gracias a la salud pública, es que se ha podido dar combate a esta pandemia. Ahora, el tema es que la salud pública se encuentra muy debilitada producto de esta lógica de negocio y... Claro, ayer salía un artículo que señalaba que las clínicas privadas necesitaban poco menos que un rescate, dado que la crisis las tenía súper como agobiadas y que les había pegado muy fuerte. Pero eso es bastante difícil de comprender. Entonces, ¿qué lectura, digamos, se le puede dar a este tipo de acciones a un gobierno que al final no le ha... temblado en ningún caso la mano, sino que por el contrario, cuando ha tenido que salir a apoyar a los empresarios o salir, digamos, a pasar recursos del Estado a los privados, pero desde esa óptica? O sea, aquí no se prioriza una entrega de recursos a las familias, sino que se pide ayuda del Estado cuando las empresas propiamente tal empiezan a, digamos, entre comillas, tener problemas, porque a mí la verdad es que me parece bastante sospechoso que una clínica privada en un país como Chile, teniendo todas las facilidades en un contexto de pandemia, venga a decir que necesita poco menos que un rescate del Estado. Eso es incomprensible. También es medio incomprensible porque incluso de lo que se sabe, aunque la gente tenga cómo pagar, si va a las clínicas no lo tienen porque están llenas en su capacidad. Yo no sé si será así. Pero aquí hay un hecho, porque el gobierno lo primero que tenía que hacer era entregarle a la salud pública por lo menos 500 millones de dólares, que es lo que se calcula o calcula alguno. Yo no soy experto en eso, pero más o menos lo que se habla, unos 200 millones de inmediato a la salud primaria, y yo espero que se lo entreguen ahora, porque dicen que los acuerdos entre el gobierno y esos tres partidos estaría en entregarle fondos a la salud primaria, que nunca me quedó clara la cifra de cuánto es, pero en su totalidad la salud pública necesita unos 500 millones de dólares para salir bien, para enfrentar bien la pandemia. Yo no sé si se van a tomar esas medidas, que es una de las cosas que se le está pidiendo al nuevo ministro de Salud, pero no es el ministro de Salud el que corta las cosas de plata, pues sabemos que son los ministerios de Hacienda, y que acuden rápidamente a la regla fiscal, también según ellos, para defender la economía chilena, pero no defiende nada. Hay varios economistas que han dicho que ese es un criterio que tiene que rediscutirse, que la inflexibilidad en eso de la regla fiscal, que le prohíbe a los gobiernos gastar más allá de lo que determina esa regla, claro, entonces no se puede, los gobiernos quedarían atados de mano, no podrían hacer nada ante una crisis como esta. Y se puede hacer mucho. Ya yo creo que el gobierno, con destinar estos 12 mil millones que estaría destinando, todavía no están destinados, y que en realidad algunos han dicho el 5% del PIB, esos 12 mil millones, pero son el 5% en dos años, o sea, el 2,5 y el 2,5, que no sabemos tampoco cómo va a influir en el presupuesto del próximo año. porque lo más probable es que el presupuesto del próximo año baje en relación al de este año. Patricio. Sí, yo a propósito de esto, presidente, el Banco Central, el presidente del Banco Central esta semana tiró una bomba a la opinión pública cuando entrega las cifras actualizadas de lo que podría ser la crisis económica que viene, que ya se está produciendo, pero hasta dónde podría llevar. Entonces dice el Banco Central que tendremos la crisis económica más fuerte, la más compleja desde hace más de 30 años, 35 años, más complicada incluso que la que tuvo la dictadura al final, que realmente presentó al mundo imágenes terribles de los chilenos y las chilenas rebuscando en los tarros de basura para comer. Bueno, la crisis que viene es una crisis más importante, más grande que esa, y por lo tanto va a requerir medidas especiales de un gobierno que esté dispuesto a sacrificar los intereses de algunos en beneficio de la mayoría. ¿Cómo está viendo el Partido Comunista esta situación que viene inevitablemente ya a pocos meses y que curiosamente no hace pensar al gobierno que es mejor terminar con la pandemia rápido, entregando los recursos ahora y no en 2 años? Porque mientras más se demora en entregar recursos, más se va a prolongar y más seria va a ser la crisis. Antes que el diputado conteste a la pregunta de Patricio, yo quiero agregarle a esto del Banco Central, porque yo le hacía un comentario a alguien estos días diciéndole, el Banco Central decidió poner una cifra de 24 mil millones de dólares a disposición de la banca a crédito a un porcentaje bastante bajo, a 0.5, que es muy bajo en el mercado financiero. ¿Cómo se entiende eso? Porque ese el Banco Central pone a disposición de la banca 24 mil millones de dólares cuando el paquete que acaba de acordar con esos tres partidos el gobierno llega solo a 12. Bueno, esas son las incongruencias del sistema. Habría que preguntárselo al Banco Central. ¿Ah, por qué hacen eso, no a mí? Bueno, primero, el Partido Comunista le mandó una carta al presidente Piñera donde le explicó cuál era la posición del partido. Y en esa carta, me acuerdo que le planteamos que había que gastar de inmediato este año, en los 6 meses, unos 16 mil millones de dólares. Y le decíamos claramente de dónde se podían sacar esos 16 mil millones de dólares. Bueno, el gobierno optó por 12 mil millones en 2 años. Está por muy debajo de lo que nosotros planteamos. Y que plantean economistas, o sea, de todas las latitudes, no solo comunistas, ¿no? Porque, ¿de dónde sacar plata? Bueno, esta misma cosa del endeudamiento. Yo creo que ahora el gobierno se endeudó un poco más, porque decían que ya no, que no podía endeudarse más el país, etcétera, etcétera. Parece que se endeudó un poco más, y parte de estos 12 mil millones de dólares son en base a un mayor endeudamiento. Nosotros decíamos que podía sacar como 20 mil millones de dólares más de endeudamiento, y todavía es posible, ¿no?, que saque algo más de endeudamiento, porque Chile tiene cómo endeudarse y cómo responder más adelante. Después está el tema, el propio Banco Central podría comprar deudas del Estado por unos 5 mil millones de dólares rápidamente, que tendríamos más plata. Están los fondos de reserva, que son, no sé, 12 mil millones de dólares. Los fondos soberanos, otros 12 o 15 mil ahí, han cambiado las cifras, ¿no? Pero yo tenía entendido que eran como 20 mil millones de dólares disponibles en lo inmediato, ¿no? 10 a 12 mil millones de dólares. Están las reservas de fondos para la compra de armas. Ahí hay empozado, según se dice, cerca de 5 mil millones de dólares. No, yo no estoy diciendo que se gaste todo, pero se puede, así como se reasignó de todos los otros fondos sociales, se reasignaron platas. Bueno, ¿por qué no reasignar de acá? O sea, no, yo no veo por qué tenga eso que ser un tabú en este país de prestar algo de esas platas. Y está lo que nosotros hemos propuesto, pues, el impuesto a los super ricos, que podría entregar en lo inmediato unos 6 mil millones de dólares. yo sería de inmediato. Esa es la propuesta nuestra. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Porque aquí no es la empresa privada la que parece que va a recuperar la economía, es el Estado. Y es el Estado incluso, de alguna manera, invirtiendo en rescatar a grandes empresas privadas. Ahora, lo que nosotros decimos, ¿cómo rescatar a esas empresas? Es como lo han hecho otros países, comprándole paquetes de accionarios, entrando a la dirección de las empresas, cautelando que las empresas paguen con sus utilidades. De eso es lo que se trata, porque sobre todo las grandes empresas, cuando reciben fondos del Estado, después, si te he visto, no me acuerdo, ¿eh? Ha pasado allá en Chile. Pero esa es la propuesta que nosotros hemos entregado. Indudablemente que esto tiene que estudiarse a fondo, en detalle, no es llegar y hacerlo. Y también aquí, de nuevo, estamos ante la necesidad de cambiar la Constitución, porque el Estado no tiene todas las prerrogativas hoy día en Chile para hacer lo que yo estoy planteando. Porque la Constitución dice que el Estado no puede hacer lo que puede hacer la empresa privada, y para hacer negocio la empresa privada puede hacer todo, todo. Entonces se deja de lado absolutamente el Estado, y entonces yo no digo que se dejen de lado la empresa privada, no, pero que el Estado tenga un papel rector en el desarrollo, en el progreso del país, porque si no lo tiene, entonces vamos a quedar a merced solo de los intereses de las grandes empresas y no de lo que requieren las grandes mayorías del país. Muy bien, estamos como acercándonos al final. ¿Qué les parece si hacemos la reflexión que cada domingo hacen nuestros panelistas? La reflexión final, ¿con quién parte? ¿Don Hugo? ¿Don Hugo? ¿Me escucha? Sí, sí escucho, sí. ¿Usted puede partir haciendo su reflexión? Estaba reflexionando. Yo estaba reflexionando ya. Para su adentro. No, yo creo que el tema que viene, o sea, está claro, el seguimiento que se ha dicho que estas son las semanas más críticas, pero también respecto a eso hay mucha incertidumbre. Y evidentemente tenemos el tema de la crisis sanitaria, pero se ve claramente, por desgracia, cómo está aumentando el tema de la... cómo se está expandiendo el tema de la crisis social, que tiene muchas aristas, varias de ellas las abordamos en el programa, pero la gente está preocupada por su salud, la gente está preocupada por su vida, pero también la gente está muy preocupada respecto a su ingreso, respecto a su subsistencia, respecto a qué va a pasar con los hijos en relación a su educación. Hay una situación bastante dramática, y en eso yo repetiría algo de lo que planteé al inicio del programa, de que también esto está abriendo el debate, y eso se ha señalado por varios legisladores, varios expertos, analistas. Se está instalando mucho más el debate respecto a cómo salir de esta crisis. Finalmente, cuando se dice que al terminar todo este periodo el país, el mundo va a ser distinto, bueno, en el caso nuestro, ¿cómo se va a materializar eso? ¿Cómo se va en definitiva a demostrar? ¿Vamos a seguir con este mismo Estado? ¿Vamos a seguir con esta misma Constitución? ¿Vamos a seguir con esta misma situación de privilegio hacia los sectores del poder económico y con la misma discriminación hacia amplios sectores de la población? ¿Cuáles van a ser las respuestas ya de estrategia de país respecto a lo que hemos vivido? Y en eso, bueno, se vienen cuestiones importantes, como ya lo decía, faltan 2 meses para que, si es que la crisis sanitaria lo llega a permitir, faltan 2 meses para iniciar la campaña por el plebiscito de apruebo o rechazo a la Constitución. Está la discusión del modelo de desarrollo, y en eso, para terminar, ojo a que todo esto que estamos hablando de cómo enfrentar la crisis está aparejado a las demandas sociales, está aparejado a la protesta ciudadana, y cómo el gobierno, los medios de comunicación conservadores y la derecha están haciendo todo por inhibir esas expresiones de la ciudadanía y el movimiento social. en relación a que existiendo pandemia no debería haber una expresión popular, no debería haber una expresión de descontento. Y la verdad que eso claramente es imposible, además es muy necesario, y se está viendo cómo el movimiento social, de manera creativa, de manera organizada, tomando los resguardos, está instalando las reivindicaciones, está planteando que en este país tienen que haber cambios profundos, más allá de temas de resolución contingente. Javiera Patricio, Patricio Javiera. Sí. Dejemos a Javiera que termine este programa. ¿Ya? Yo quisiera decir dos cosas. Lo primero es que hay muchas familias en Chile sufriendo de distintas formas, desde no poder comer, desde no tener cómo mantener la casa, hasta tener que despedir en condiciones muy duras a familiares o amigos que fallecen. Y yo creo que cualquier programa como el nuestro debe tener muy en cuenta esta situación y hacernos parte de este sufrimiento que de alguna manera afecta a la sociedad, que nos puede afectar a todos en cualquier momento, y por lo tanto ser tremendamente comprensivos y solidarios con una situación que nos está golpeando muy duramente. Eso es lo primero. Y lo segundo está en la dirección de lo que planteaba Hugo. Yo creo que los hechos, los porfiados hechos, van demostrando día a día que el sistema neoliberal que tenemos en Chile no da el ancho para enfrentar las situaciones que vienen. ¿Cuál ha sido la respuesta del empresariado a los gravísimos problemas que se están planteando en el país? ¿Cuál es la respuesta masiva, generosa, importante que han dado para aliviar la situación de la inmensa mayoría de los chilenos? Si uno lo mira en perspectiva en estos 4 meses, la verdad es que todo lo que han hecho se reduce a unas pocas dádivas que se pagan con una fracción pequeña, casi miserable en algunos casos, de lo que han sido sus enormes utilidades en años anteriores. Entonces la pregunta para toda chilena o todo chileno es muy simple: ¿vamos a seguir permitiendo una forma de vida que beneficia inmensamente a unos pocos que no son capaces de ponerse cuando es necesario por aquellos que le han dado el sustento y la ganancia? Y creo que en ese sentido la pregunta que hacía Hugo de lo que van a contestar los chilenos frente a la cuestión de si va a haber una nueva constitución y qué características va a tener, tendrá que ser muy claro. Habrá una nueva constitución, y esa nueva constitución tendrá que de alguna manera poner término a este sistema odioso que ha mostrado sus facetas críticas en esta tremenda crisis que estamos viviendo. Javiera. Lo primero que quería puntualizar, me parece importante la última reflexión que hacía el diputado Tellier, en el sentido de que hay que tener súper claro de que las opciones para poder tener recursos en afrontar la crisis no son tantas, digamos. O sea, o se reduce el gasto, obviamente eso con los programas sociales creo yo no es algo bueno, se aumentan los impuestos, cuestión que la derecha no quiere hacer, o se endeuda, pero en el fondo no hay más formas, digamos, de poder aumentar los recursos disponibles para derechos o para dar más garantías a la gente, y eso yo creo que es súper importante. Primero, los saludos. Llegaron varios hoy día y la verdad es que estaba mirando y hay alta audiencia. Voy a intentar decirlo rápido. Bueno, ya les dije a los padres de auditores, pero también del panel, llegaron saludos de Canadá, de Suecia, de Argentina, Australia, Bélgica, de acá de Chile, de Quillota, Valparaíso, Santa Juana, Coyhaique, Ancud, Chillán, San Fernando, Antofagasta, Yapel, Rengo, Pucón, Constitución, Pitrufquén, Coronel, Lota, Yumbel, y de la región metropolitana de Buin, Maipú, San Bernardo, Puente Alto, Los Espejos, San Joaquín y La Florida. Dicen también en los saludos de que este año se cumple, esta semana que diga, se cumplen 50 años de el triunfo de la Unidad Popular, y también se hizo alusión a que se celebra el Huetipantú. Eso como temas. Y mi reflexión, que la intentaré hacer breve, creo que es súper importante también esta reflexión de la necesidad de una nueva constitución y de que esta nueva constitución efectivamente traiga un nuevo modelo de desarrollo. Creo que este contexto de crisis económica que hay producto de la pandemia también nos debe tener muy atentos a las decisiones que se van tomando producto de esta crisis, y esto no pensando en cómo mejorar el modelo que hay hoy día, que es un modelo que refleja esta anarquía del mercado donde realmente no hay ni una regulación, esta especie de mano invisible lo único que hace es acentuar el poder antidemocrático, que al final es el dinero, que no tiene obviamente un asidero democrático, sino que por el contrario esto sea una oportunidad para transformar lo que hay. Yo creo que esa necesidad sigue estando súper presente: cuáles son las atribuciones que tiene el Estado, cómo queremos este país. Y en eso yo creo que la oportunidad de hacer este cambio es interesante y que requiere la máxima unidad del pueblo chileno, porque también el sector que defiende el modelo, expresado en los gremios de los empresarios, logra tener cierta cohesión, que al final plantean cierto discurso donde al final es esta defensa del modelo. Y como última cosita muy breve, creo que de verdad es importante que hoy día se puedan resguardar las actividades que se han levantado desde las organizaciones sociales. Hoy día estos permisos, esta idea de que el COVID, según el presidente, se va a reducir con cárcel, no es efectiva, y hoy día hay un montón de iniciativas que el pueblo chileno está realizando buscando garantizar ciertas cuestiones que el Estado debería estar garantizando, como la alimentación, y en eso estas multas multimillonarias que se están planteando al final tienen un componente que también tiene que ver con el dinero. O sea, el que puede pagar la multa, paga la multa. ¿Y qué pasa con los pobladores, que son los lugares que tienen mayor cantidad de ollas comunes? Van a terminar probablemente, según estas restricciones, quizás está pagando con cárcel. Entonces nuevamente se vuelve a repetir, siendo que ellos están garantizando funciones que son de vital importancia para el pueblo chileno. Una sola aclaración, Javiera: ¿por qué es el aniversario del triunfo del gobierno popular? Eso es 4 de septiembre, 50 años se cumplen. O sea, perdón, lo leí mal, déjeme buscarlo y se lo... No importa, no importa. Es 4 de septiembre, sí. Diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, su reflexión final. Sí, yo, mire, efectivamente, saludar al pueblo mapuche que está celebrando el Huetipantú. Huetipantú. Es difícil, pero que es cuando se celebra el solsticio de invierno, es el día más corto del año y es entre el 21 y el 24 de junio, que yo todos los años iba, me invitaban y nunca aprendió a pronunciarlo. Oiga, es que no, si Huetipantú está correcto, no sé por qué usted me quiere rectificar, si quiere rectificar. Y lo pasaba bastante bien. Se celebra con bailes, comiendo, etcétera. Pero entonces nuestro saludo, creo, al pueblo mapuche en este día, y también por su lucha, por todo lo que están haciendo. Y lo otro es que efectivamente el 4 de septiembre celebramos los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Y en relación a todo lo que está ocurriendo, al estallido social, a toda esta crisis económica, a la necesidad de cambios profundos, yo creo que es bueno echar una mirada a la historia de nuestro país y poner de relevancia esta fecha, ¿no? Yo creo que ponerla de relevancia personalmente cada uno de nosotros, estudiando, preguntando, los que no estaban todavía, no habían nacido en esa época, y nosotros, bueno, prepararnos para celebrar esa fecha, que es muy importante en la historia de Chile, muy importante. Es el triunfo de Salvador Allende como presidente, y es el gobierno más avanzado que ha existido en nuestro país, que pretendió llevar adelante una revolución socialista por los cauces institucionales existentes en el país en ese momento, y que ya sabemos cómo terminó. Pero la experiencia de la Unidad Popular creo que es preciso estudiarla y conocerla mucho más a fondo, sobre todo las nuevas generaciones que de alguna manera hoy día están en la pelea, como se dice, que están siendo los protagonistas de la historia que viene. Yo con esto no le quiero quitar mérito a ninguno de los que tienen más edad o los que participaron de esa fecha, no, pero preferentemente, y yo me alegro muchísimo de eso, los que están en las calles son jóvenes, y también hay de tercera edad, de todo, pero qué bueno que esté el impulso juvenil, y sobre todo retomando muchos de los símbolos de los que fue la Unidad Popular. ¿Cómo no va a ser emocionante que millones en las calles en estos tiempos canten el Venceremos, el Pueblo Unido, o tomen las canciones de Víctor Jara? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo creo que ese espíritu está vivo hoy más que nunca, y tenemos que hacernos cargo de él. Eso. Muy bien. Agradecemos a todos los panelistas, Hugo Guzmán, Javiera Reyes, Patricio Palma, y por supuesto al diputado Guillermo Teller, que como cada domingo está con nosotros en este De Domingo a Domingo Sin Restricción. Nos encontraremos la próxima semana en este mismo horario, nuevamente, De Domingo a Domingo. ¿Alguien? Muy bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Un abrazo. Feliz Día del Padre para todos. Para los que son para los que somos papás. Feliz día. Gracias. Chao, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.